Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Regresamos a este maravilloso El Batallón Pluto Untag, este spin-off que hacemos del programa donde no hablamos de videojuegos, sino de drags. Aunque este año hay alguna que ha optado por un personaje de videojuegos como forma de entrar a este maravilloso programa. Así que hablaremos también de todo eso. Temporada 4 de Drag Race España. Teníamos muchas ganas de que llegase este momento porque somos aquí fans del formato, fans de la franquicia. Disfrutamos, en cierta manera, con el All Stars, con las cosas buenas, las cosas malas. Al final siempre genera conversación y nos encanta hablar de todo eso en buenísima compañía. Y estoy seguro, pero de verdad, que esta temporada 4 nos va a regalar momentazos. Y antes de ir con las presentaciones, porque ya veo aquí las caritas maravillosas que tengo aquí a mi lado virtual, quiero aclarar algo, por favor, porque yo sé que es como muy evidente para mí, pero a lo mejor para la gente no. Nosotros aquí no somos jueces de nada, no tenemos, al menos hablo por mí, idea de nada, simplemente soy fan del formato y doy mi opinión siempre con respeto y con educación. Hay que entender además que es un programa de televisión. Esto me lo digo a mí mismo y os lo digo también a vosotras. Sabemos lo que significa que es un programa de televisión, es ficción, hay guionistas, hay decisiones que pueden no gustarnos, nos quejaremos y está bien hacerlo, pero bueno, entendiendo siempre en el marco en el que nos movemos y que hay vida más allá de Drag Race, hay unas artistazas que hay que ir a verlas, porque ya digo, este es el principio de ese camino que empiezan ahora. Y qué guay, porque esto del Batallón Pluto Untag también es un reencuentro aquí con amigas, así que yo voy a empezar con ese reencuentro. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, no te oigo, ahora no te oigo. Lo he quitado. Ay, precisamente, vale. Ayer me pasó exactamente igual, ahora se me oye, ¿no? Perfecto. Vale, pues eso, que nada, que estaba aquí con lo de las notas, ya me quedaba un par de líneas, porque la verdad que ha habido muchísimas cosas que comentar. Y de hecho tengo el episodio muy fresco porque me lo he visto a las 2:30 de la tarde hasta las 4, porque ha sido larguito, ya sabéis que al principio los programas se hacen muy largos. Y nada, con ganas de comentarlo, una nueva temporada. Qué guay, sí, sí. No quiero que me digas quién, pero ¿tú ya tienes una favorita? Sí. Ya tengo una favorita y ya tengo otras que no son tan favoritas. A ver si acierto tanto como el All Stars y a lo mejor, mira... Venga. Podemos hacer una porra. Sí, luego vamos a hacer una porra, me interesa, es verdad. Bueno, pues entonces vamos a continuar con esas presentaciones porque también tenemos ahí al otro lado a Marta, compañera de piso y compañera también en este viaje de Drag Race. ¿Qué tal? Sí, y con pide visionado, muy bien, de nuevo curso, nueva temporada, nuevo Drag Race, me hace mucha ilusión, me da paz mental, me da mucha alegría, me da una hora y media de evasión y de deleite artístico y ya como la segunda parte es complementarlo comentando con vosotras, así que genial. Y además tengo que decir que hice mis deberes con Drag Race España y en estos meses pasados, después de que termináramos de comentar el All Stars, me vi todo lo pendiente que me faltaba y ya estoy al día 100% con Drag Race. Bien. España. Estoy deseando empezar también. Deseando también empezar otras nacionalidades, pero bueno, al tener así toda esta panorámica cronológica completa, creo que le da también otra dimensión. Así que temporada 4 y allá vamos. Y cuenta, por favor, la anécdota que te ha pasado hoy viniendo para casa, sí. Por favor. Sí, además así, anécdota de hace escasa hora y media, que llego por el barrio, así que esto es un barrio residencial, periférico de Madrid, hay muchos institutos en esta zona, y me encuentro con un grupo de adolescentes, que yo voy centrada en mi móvil, miro para adelante y veo que, bueno, mejor dicho, escucho un único concepto, un único sintagma cuando pasan a mi lado, y ese sintagma es, atención, ugace o crujiente. Increíble. Y entonces, claro, puedes escuchar crujiente, tal, no le prestas atención, pero ugace o crujiente es como, adolescentes fans de Drag Race. Pues sí, aquí en nuestro barrio los tenemos y me ha hecho mucha ilusión. Además, claro, yo en ese momento cuando me lo has contado te decía, pero esos adolescentes tampoco podemos generalizar, quiero decir, eran fans del formato, eran Mary Girls, eran fifes, ¿sí? Y claro, es verdad que el outfit que llevan los Mary Girls, sí, a día de hoy es como si fueran un cani. Entonces, claro, es difícil un chaval con un, sí, chándal saber. Tampoco, sí. Es parte del colectivo, ¿no? No me ha dado mucho tiempo a ver la estética ni nada, pero ha sido como que instintivamente me he dado la vuelta y he visto como la cantidad de chavales que eran y lo que sí puedo decir eso, que la cantidad podrían a lo mejor ser como 6 o 7 y sí, Ugacio Crujiente, no sé qué. Y yo, mira, ahí está. Viva Drag Race, que también está llegando a... Total. O sea, como referente también a la gente más joven. Pues sí. Y mira que a 3Player no lo pone fácil porque lo que nos pasó ayer de que te meten publicidad de coches en mitad del capítulo es como, ostras, ¿estás pagando y te meten publicidad? En fin, y además no entre secuencias, sino en medio de una palabra. Nos cortaron las voces de una reina, pero bueno. No hagáis gestos los demás que os estoy viendo, por favor. Aquí hay un silencio tácito, ¿vale? En cuanto a este tema. Venga, vamos a continuar, que también tenemos a la experta en Drag Race, que esta mañana cuando me levanto y veo el WhatsApp, puso un mensaje de yo no vuelvo a ver Drag Race en mi vida. Y yo, venga, ya no me lo puedo creer. Ari, bienvenida. Oli, ¿qué tal? Me reporto como la experta local en Drag Race. Es decir, que terminé bastante enfadada con el capítulo de ayer, aunque tengo motivos para estar contenta. O sea, ahora ya como teniéndolo más reposado y más tal, pero he de decir que, ya lo comentaremos más tarde, no me gustó para nada la decisión final. De todos modos, si tengo que dar como una especie de valoración general, creo que por fin han escuchado las críticas de la temporada 3 y del All Stars. A nivel de judging, a nivel de producción, creo que las decisiones que se han tomado han sido respetables, dependiendo de cuáles, pero bueno. Y joder, que tengo muchas ganas. En plan, o sea, yo no sé nada porque Sergio, esto no sé si lo vas a decir, pero tú me dijiste creo que ayer que ya sabías todo, así que realmente ya vas sobre sabido, yo no sé absolutamente nada. De hecho es que hace como 4 o 5 días salieron los, en plan, como que cortaron los 10 minutos de la entrada y yo no la quise ver, en plan, yo quise llevarme la sorpresa ayer. Y ayer lo vi entero del tirón y la verdad que me gusta mucho el cast, tiene muy buena pinta. Y espero de corazón que remonten de las anteriores temporadas, porque de verdad que venimos un poco del barro y del lodo. O sea que sí. Lo tienen complicado. Pero es verdad, bueno. Es verdad. Es que además lo de A3Media es rarísimo, porque esto se sabe que lleva grabado más de un año. Lo han tenido en secreto y la última semana, de repente, toma, 10 minutos ya, vamos a subir los looks, la prueba es esta, el juez invitado es tal. Y es como, tío, para unos días que quedan, espérate y lo vemos. Ya, es una cosa que me sorprende. En plan, supongo que lo harían por tener el All Stars por en medio, pero han tardado muchísimo en sacar esta season a la luz. O sea, al ritmo que solemos ir, esto tendría que haber salido como más para principios de año, para marzo, abril, una cosa así. Y está saliendo, bueno, en septiembre. Entonces, no sé muy bien por qué lo han hecho, pero bueno. Y de hecho, creo que la quinta ya está como producción. Entonces, bueno, no sé. A ver qué tal. Y sí, efectivamente, yo accedí a la Deep Web. Tampoco ha sido tan complicado. Quiero decir, si te metes en el canal de Reddit de Drag Race, te das cuenta que ya hay un Google Doc con todas las filtraciones. No, si yo... En el lugar donde veo Drag Race, que me ha prohibido revelarlo Sergio, pero si queréis escribir por DM, yo lo pasaré sin ningún tipo de problema. Allende los mares. Yo soy experta en... nadar con vale. Nadar, no. Navegar con mi, navegar. Con mi barquito y surcar los mares. Hay un canal que se llama Spoilers, donde literalmente salen todos los spoilers de todas las temporadas en emisión y a futuro. En plan, ahora mismo hay spoilers de la season 17 de Drag Race y de All Stars 11. Entonces, bueno, por eso digo que realmente si quisiera enterarme y quisiera estar al día de todo, podría. Pero elijo no hacerlo porque me gusta disfrutar. Efectivamente, y de hecho, esto por supuesto hay que decírselo a los que nos vean. No vamos a comentar nada que no haya sucedido en el programa. O sea, que nadie tenga ni la menor duda. Es verdad que a mí me ha venido bien porque me ha prevenido psicológicamente del palo tan duro que ha sido este episodio. Porque yo ya aquí me declaro Team Shanira Santa, Shanista Formación. O sea, Shanista Formación. Increíble. Sí. O sea, eso está clarísimo. Bueno, por favor, quiero continuar las presentaciones porque también tenemos aquí un nuevo compañero, un nuevo invitado, rodeado de Kirby's, que eso ya es maravilloso. Américo, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Permitidme, lo primero de todo, he estado pensando cómo hacer esto. Llevo como en el trabajo, estaba dándole vueltas y no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero decir que me solidarizo con Shani porque yo también soy diabético. ¡Ah, no sé de mierda! Yo también soy diabético. ¡Mira! Entonces, a tope, a tope. Maravilloso. Y no sé, muchísima ilusión de estar por aquí. Me hace mucha ilusión, la verdad. Yo no soy tan experto como muchas de vosotras, entonces a ver qué tal, pero bueno, sí que es cierto que desde principios de año, más o menos, he empezado como a meterme muy en el deep de Drag Race y me gusta mucho, entonces pues el hecho de que me hayáis invitado a estar por aquí me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión. Qué guay, además, es la pregunta que te iba a hacer, porque las demás ya nos conocemos, ya contamos la primera vez que vimos Drag Race y además fue con Drag Race España, todas, y a partir de ahí pues ya nos expandimos. En tu caso, ¿cuál fue la primera que viste? Pues mira, no fue Drag Race España, aunque sí que la que ibais comentando, la anterior, que fue el All Stars, ¿no? Si no me equivoco. Esta la pillé, pero ya como un poco de últimas. La primera que vi entera, de principio a fin, fue esta que hicieron como Charity, es que no me acuerdo. Era un All Stars, pero que no echaban a nadie. All Stars 9 era. Estaba Bungie, Miss Bungie. Sí, exacto. Y estaba en Plastic y Angiria y Gothnik. ¿Nos acordamos de esto? No sé si sabéis a la que me refiero. Pues es chulísima. Y fue la primera que vi. Entonces, y a partir de ahí, pues un poquito de Canadá, un poquito de Global All Stars, no sé, se han ido viendo cositas y cada vez más adentro. Vaya, os tengo que decir. Qué guay. Bueno, pues entonces nos enfrentamos ahora a este Drag Race temporada 4. Venimos de un All-Star que ya lo comentamos, ganó Sethlas, tuvimos el regreso de muchas reinas y bueno, pues todas esas cosas. Y es verdad, hoy hay que comentar muchísimos looks, creo que son como 48 en total. La decisión, voy a adelantarlo ya, aunque luego tendremos tiempo, cuestionable de empezar el primer episodio con una prueba como es un ball, porque a mí me parece, primero, excesivo, normalmente se hace más adelante cuando hay menos reinas, me parece excluyente o discriminatorio en el sentido de, sabemos que se deja muchísimo dinero en los looks y creo que eso también impide la igualdad de condiciones, que hay reinas con mucho dinero que han podido salvar un poco la papeleta por eso, y otras que no, pero bueno, mi opinión, vamos entonces, si queréis, a hablar de esa entrada al Wear Room, que me encanta siempre ese momento. Porque como digo, son muchísimas, vamos a comentarlas en orden de aparición, es el look de entrada, empezando por Dita Dubois. Dita Dubois, la representación canaria en esta edición, entra con un outfit en homenaje a ese plátano de Canarias. Y bueno, ¿qué os parece? Porque se presenta un poco como reina de la comedia. Y es verdad que en este episodio ha tenido momentos que llegaremos para comentar. Pero no sé, ¿qué os parece? Porque es verdad que normalmente se dice, venga, pues ya está, esta es la drag canaria. Pero también me parece como muy reduccionista, ¿no? Dentro del drag canario muchos tipos, no podemos decir, pues ya está, esta es andaluza, afuera, en todas hacen flamenco. Pues no, eso lo sé yo como gaditano. En fin, ¿qué os parece, Dita Dubois? Pues a mí me ha parecido que frente a lo mejor al drag canario de otras veces, que tiraba mucho por la plataforma y por ser muy espectacular, con mucha altura, etc., me ha sorprendido como otro lado del drag canario. Si es verdad que conforme va pasando el episodio, pues vas viendo dos de mis favoritas, yo diría que es la menos favorita de todas. Y en cuanto a los elementos de los plátanos, pues me acabo de dar cuenta en la foto, porque realmente va tan rápido, no sé si os ha pasado, que esta edición o cómo han cortado las cosas, si no te ponías un poco atento, perdías detalles, ¿no? Y ahora cuando lo he visto en la foto me queda un poco de cuadros, o sea que... Pero bueno, también me gusta que haya otro tipo de drag canario, que no sea siempre el mismo. Muy de acuerdo con Sofía, la verdad, o sea, pienso lo mismo. Lo que sí me da la sensación, que no sé si la compartís, es que cuando entra y dice yo soy canaria, pero yo no hago el drag canario como las tres anteriores que han venido, ¿no os sentís como que lo dice en un tono algo despectivo? En plan, como que está bien que te diferencies, está bien que hagas otra cosa, pero se siente como, mírame, es que yo soy distinta. ¿Sabes? Lo he sentido como muy, no en un tono positivo. En plan, en vez de celebrar la diversidad y en vez de celebrar que dentro del drag canario, que es como algo muy de nicho, de nicho, quiero decir, para lo que es el drag a nivel global, no a nivel español, en vez de celebrar esa diversidad de tipos de drag dentro de las Canarias, como que dice, bueno, es que ya habéis visto mucho de este drag, entonces ahora vais a ver otra cosa distinta, pero como de un poco pick me, ¿no? Sí, un poco pick me, sí, me dio esa sensación. Entonces, ya de base no me gustó mucho. Y los comentarios que iba haciendo después hicieron que me gustara un poco menos. Entonces, bueno, no he de decir que tampoco son mis favoritos. A ver, no sé, yo entiendo que cuando, o sea, como drag, tu propósito también es vender una fantasía, labrarte tu propia marca y diferenciarte del resto, ¿no? Entonces, a lo mejor la idea de, vale, la drag canaria, como que tienen que rellenar un cupo, pues ya está, ¿no? De hecho, estamos viendo el look, no va con plataformas, que es como el primer check que tú harías en un drag canario. Yo creo que a lo mejor va por ahí, o sea, voy a intentar no pensar tampoco mal, porque no hay necesidad, ¿no? Pero es verdad que, bueno, llegaremos más adelante. Ya digo, este es el primer look. Bueno, pues ha optado además por algo muy canario, como es el plátano de Canarias. O sea, en ese sentido no se le puede reprochar que ha renegado de sus raíces. Pero esta es la primera de una larga lista de reinas. La segunda que vimos, el icono de la libertad, porque llegó enfundada prácticamente en un look que era la estatua de la libertad, Porca de Club Kid. Mucha hipérbole, mucha caricatura, y que no sé qué os pareció. A mí personalmente no entiendo por qué entras Risa España, entras como la estatua de la libertad, y me pareció un poquito disfraz, pero es mi opinión personal, ¿eh? No terminé de verlo. Y mira que tuvo looks chulísimos en este episodio. A mí ella es de mis drags favoritas de esta edición, pero es verdad que su look de entrada no es quizá lo que más me quedaría. Ya pensé, pues a lo mejor puede ser también, bueno, aparte de esa hipérbole y ese símbolo de la libertad extraída, pues igual también homenaje a Drag Race en su origen a nivel Estados Unidos, pues no lo sé, pero... Pero vaya, yo sí tengo que decir, aquí aprovecho y la reivindico, que tengo dos favoritas y una... Y una la tengo muy clara y la otra que está captando mi atención es Porca, porque me parece que aporta un estilo muy, muy versátil dentro de lo creativa, de lo visual que es, tiene una identidad muy propia, ya también en su Meet the Queens también ya lo mostró. Y creo que puede definir un estilo nuevo en Drag Race España de lo que se ha visto. Pero bueno, es verdad que este look de entrada era cuanto menos chocante, la verdad. Pues a mí la... Ay, perdón. Dale, por favor. No, es un apunte. La única relación que hice yo entre ir de la Estatua de Libertad y Porca es que Porca se vio en el confessional. Creo que es Porca, igual me estoy confundiendo de persona, ¿eh? Tiene la palabra libertad tatuada aquí, justo debajo del cuello. Es literalmente la única relación que yo le saqué. Sí, lo tiene, es verdad. Sí, estoy que de acuerdo con vosotras que no le veo demasiado sentido. O sea, el look está guay, pero no sé, preferiría que me hubiera hablado más de sí misma con el look de entrada, te quiero decir. Y ya está, perdóname. No, yo iba a decir que, fíjate que Marta decía que es como de sus preferidas, a mí me pasa un poco al contrario. Puede que un poco porque no termino de pillarle por donde tira. Sí que es cierto eso, ¿no? Que al final el look este inicial es como un poco el de introducir quién eres o cuál es como, no tu rol, pero sí como tu identidad en tanto que drag queen. Y no sé muy bien por dónde lo está tirando aquí. Porque, entonces, una parte por esto, y luego también está la cosa de que yo con el tema de los payasos no me llevo especialmente bien. Me generan un poco de aversión. Entonces, pero quiero decir, no quiero que esto tampoco condicione, ¿no? mi opinión sobre ella. Pero bueno, sí que es cierto eso, que a nivel de performance, digamos, hoy no terminé de cogerle el por donde me lo estaba tirando. Aún así, no se puede negar, pues eso, ¿no? Que decir, atrevida, como mínimo, la entrada esta lo fue un poco. Sí. Sí, yo creo que al final es lo que pasa con este tipo de drag, que aquí lo amamos, de hecho lo comentábamos antes de grabar, nos encanta más este perfil así de raras, por así decirlo, que la beauty queen. Pero es verdad que muchas veces son propuestas que si no entiendes el concepto te quedas a mitad de camino, ¿no? Y aquí yo creo que nos faltó eso, entender, porque seguramente si nos lo cuenta, decimos, anda, claro, es verdad. Pero como nos falta eso, es verdad que nos falta información. Pero bueno, ya digo que este episodio vamos a ver otros looks de ella. Y continuamos porque llega el momento de hablar de Shani la Santa, que entra pues aquí maravillosa, no se puede decir de otra manera. Podría ser Raquel Boyo, podría ser. También podría ser la mismísima Faraona, porque tiene todo, tiene presencia, tiene carisma, a mí me hace muchísima gracia. Y bueno, pues aquí ya lo he dicho, me revelo shanista. Y qué lástima de verdad que no vayamos a poder ver más minutos en pantalla de ella, porque me parece una persona hecha para televisión, o sea, para disfrutar de ella. La lástima. Guapísima, pero guapísima con este look de entrada. Shani, enhorabuena, eres perfecta. No creo que nos vayas a ver, pero ojalá nos veas porque de verdad eres perfecta. O sea, desde el... Bueno, yo ya la conocía antes de entrar a Drag Race. Te estaneo desde el minuto uno, de verdad. Y ojalá. Y me pareció muy mal la decisión que se tomó con respecto a ella. Porque me parece que fue totalmente... Bueno, totalmente justificada, ¿no? Pero que, bueno, cuestionable como mínimo. A mí lo que me gustó mucho de la frase que le he apuntado, que es, me llevo de Drag Race mucha disociación. Que lo dice al final. Entonces, un poco spoiler, pero a mí me gustó mucho porque también, como decís, es muy material de televisión. Es como que te quedas enganchado viéndola porque tiene como muchas ocurrencias, muy cómica también, ¿no? Estas personas que son graciosas sin forzarlo, ¿no? Y también como cierta ternura, porque la veo más bajita, más como, no sé, en cierta manera me la quiero como abrazar, ¿sabes? Entonces, no sé, me dio mucha lástima también, ¿no? Ha sido como durante el episodio decía, no, por favor, no, a Shani no. Y es como, ¡ah! Al final sí, que te hagan eso es como una putada. Tiene 25 años, que es súper joven. Y, o sea, totalmente de acuerdo con vosotras. Yo creo que es carisma lo que tiene. En plan, que se la come la cámara, vaya. Y a mí me gusta mucho de este tipo de reinas, que es como que se las nota que no están tryhardeando nada. Que ellas son así, y es como su manera de ser, y les sale natural. Entonces, yo creo que eso es muy importante también. Más adelante, es posible que comentemos, había otra reina que hablaba del hecho de como hacer de drag o ser drag, ¿no? Como hablaba como de ese salto. Y aquí veo un poco eso también. La cosa de decir es que ella lo siente, lo lleva dentro. Es como es que, claro, su cosa. Yo aquí sé que hay artistas como que diferencian la persona del personaje. A lo mejor me equivoco, pero yo aquí no veo un personaje. Creo que Shani es así. A lo mejor un poco más histriónica, más excéntrica, pero es así. Y no sé, es que tiene una luz. Esa es la verdad, que es que los minutos, los segundos que salen en pantalla, como que te quedas pegado. O sea, la frase del capítulo nos la ha regalado ella. Que no sé si la puedo decir en YouTube por si nos censura, pero como... Es que la quiero decir porque a mí me gustó mucho. Dila tú, venga. ¿Cómo fue? Cuando entró el Pit Crew para el mini challenge, creo que fue, dijo, es que yo no quiero un gay, yo quiero un maricón. Y dije, claro. Sí, claro que sí. Claro que sí, mi niña, efectivamente, efectivamente. Y uf, es que de verdad, la voy a echar mucho de menos. Me hubiera encantado verla en un reto de comedia, porque yo creo que lo hubiera hecho fantástico, fantástico, fantástico. Y me hubiera encantado ver todo. Es que de verdad, o sea, me da muchísima pena, porque creo que tenía muchísimo que ofrecer. Y es que el propio programa lo sabía. O sea, el propio programa era perfectamente consciente de esto. Y los propios, creo que fue Javier Calvo que se lo dijo, en plan de, es que se ve que tienes esa luz, que tienes ese material. Y es como, pues podrías haber tomado una mejor decisión. Ya, quizás. Aquí es donde hablaba yo de que la prueba no ha favorecido a algunas reinas. Que empezar con el ballroom... Yo lo... Fue muy gracioso, pero yo la primera frase que dije en voz alta después de acabar el capítulo fue, me parece feo que el primer programa no fuera un talent show. 10 segundos después pasaron los créditos, se vio el avance y se vio que era el talent y dije, ah, vaya, genial. Es lo que tú dices, hay reinas que tienen mucho presupuesto, hay reinas que no tienen tanto y que... consiguen hacer maravillas igualmente porque lo saben vender y saben apañarse, son apañadas y a mí eso me encanta. Pero eso claramente genera una desventaja, sobre todo porque, bueno, pues porque si tú coges un talent, estás viendo de base todo el nivel y allí todo el mundo está en igualdad de condiciones. Pero cuando hay challenges que se basan en lo que tú traes de casa, Y que no lo hemos comentado muchas veces, o sea, el drag no es eso, tal y como yo lo entiendo, el drag no es, pues voy a contactar con un diseñador y le pago para que me haga un traje. El drag es precisamente la precariedad, el crear una ilusión y una fantasía con lo que tienes. Sí, eso es verdad. Y es cierto que esa idea se ha ido desvirtuando un poco a lo largo del tiempo. O sea, yo empecé viendo la Season 5 y la Season 5 tiene... Bueno, la Season 5, y por no decir la Season 3, tú ves los looks de entrada de la Season 3, 4, 5, 6, de las primeras temporadas sí. de Drag Race, y no tiene nada, pero nada que ver con los looks de entrada de la última season, de la Season 16, que son súper elevados, súper elaborados. O sea, que hay looks que dices tú, esto podría estar en un All Stars perfectamente, ¿sabes? Yo tengo como muy clavada la imagen de Dida Ritz, que creo que fue en la temporada 5, no me acuerdo muy bien, que entró literalmente con pantalones y una camiseta amarilla. Y dije yo, pues sí, claro que sí, porque el drag es eso. Y es cierto que como que... A través de la popularidad, o sea, gracias a la popularidad y al formato, pues ha ido cambiando y se ha ido modificando. Y la idea de precisamente el drag es hacer lo que puedas, lo que tienes, se ha ido desvirtuando un poco. Pero también puedo entender el hecho de que tú tengas una visión y una ejecución y que digas, yo quiero hacer esto, entonces voy a pedirle a una persona que sabe más que yo que pueda ejecutar esta visión. Vale. Pero lo entiendo. Es lo que hemos discutido muchas veces. Eso se arreglaría si desde el programa se diera un presupuesto a todas. Exacto. Claro. Sí. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo, Sergio, que no lo parezca. Hay un problema de base y es la cantidad de presupuesto y el dinero que cuesta ir a Drag Race, que esto hay miles de entrevistas de reinas diciendo, pues a mí me costó $30,000, a mí me costó 150,000, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero para gastar y hay gente que no. Entonces, ojalá fuera norma el hecho de darles pues 50,000 euros de base a todas, que luego cada una puede tener sus ahorros y sus movidas, y eso está guay, pero darles un dinero de base para que asegurar que los looks que puedan traer sean buenos. O sea, sean buenos y tengan dinero para hacer lo que ellas quieran. Entonces, bueno. Bueno, pues esto es lo que hay. Yo creo que el community manager estaba de Drag Race tirándose de los pelos porque en cuanto salió el Meet the Queens y vio que las favoritas era la niña del antro y salió la santa y ya sabían que se iban al voto, es como, ostras, en el primer episodio como, la hemos cagado, pero bien. Sí, total. Pero bueno, son decisiones que se toman, así que tenemos que seguir porque seguimos con esas entradas, en este caso la de Angelita la Perversa, que ha entrado enfundada, convertida en un mono, y luego se quita el mono para entrar en este taller de Drag Race. ¿Qué os parece? Yo, personalmente, y supongo que va por gustos, a mí es que el make-up que se hace no me gusta nada. O sea, cómo se maquilla la cara, yo creo que a lo mejor es porque es otro estilo, que ahora no se lleva tanto, no lo sé. Yo, personalmente, no me gusta. Me parece el peor look de entrada. Sinceramente, sí. y poco variable en cuanto al final también, el llevar el mismo tipo de peluca, de color, no sé, como que no le da mucha variedad. Y cuando estaban en el botón, yo pensaba que quien se iba era Angelita, no pensaba que se iba a ir Sunny, porque precisamente por ese componente de televisión o de espectáculo que digo, no serán tan tontos para pegarse un tiro en el pie. Y de hecho ahí se ve en el engagement que las fotos, podéis ver que por ejemplo Angelita tiene 20 likes y Sunny tiene 246. O sea, y como habéis comentado, los Meet the Queens, etc., ellos no saben la repercusión que va a tener después porque está todo grabado, pero hombre, hay cosas que yo creo que si sabes un poco de televisión al final es fácil sacarlo, entonces... Un poco, y además lo del presupuesto en cuanto a... Ya no es por cuestión del presupuesto, sino la creatividad o cómo... hace sus trajes, a mí tampoco me entusiasma, vaya, que la veo como un nivel un poquito más bajo en cuanto a, no sé, costura, moda o lo que sea, pero que no la veo tan al mismo nivel que el resto de las reinas. Sí. Y a mí además me pasaba con este look de entrada que me reí con el punto de me he quitado el mono, pero luego no dejaba de ver a Poison Ivy. Entonces es como que sentía como que le faltaba identidad a drag, porque yo estaba viendo todo el rato, aunque no fuera su intención ni mucho menos, que no veía nada distintivo en la peluca roja, en el corsé, en demás. Yo era como, estoy viendo un cosplay de DC. Entonces me faltaba esa personalidad. Eso sí, es verdad que con los punts siempre me río, entonces era como, ajaja, qué guay ese reveal, qué gracioso, pero luego ya no me dijo nada. Y luego con el resto de looks, ya los comentaremos, pues me pasa un poco igual, que al final es quien se me acaba olvidando después de este primer programa. a quien me cuesta recordar algo especialmente distintivo suyo. A mí me gustaría aprovechar también para comentar luego, o sea, yo aquí, por supuesto, no estoy ni dudando ni cuestionando las experiencias personales de cada una de ellas, pero me llamó la atención, eso sí, que contara, bueno, pues, cómo inició en el drag, los problemas familiares, económicos, y cómo cuenta que ganó mucho dinero precisamente metiéndose en el drag. Y yo pensaba... Yo la percepción que tengo es que ser artista drag no es una profesión que dé mucho dinero. Quiero decir, si quieres hacer dinero, a lo mejor hay otras profesiones muchísimo más rentables, ¿no? La sensación que a mí me dio, me chocó, a lo mejor es porque es otra generación o yo qué sé, ¿eh? Yo creo que es pura cuestión de generación porque además, claro, como unos 15 minutos después o incluso menos, Shani dice, claro, a mí, Shani con 25 años que tiene, que lleva 5 años haciendo drag, si no me equivoco, según lo que había dicho... dijo, a mí me han pagado en sitios y me han pagado mejor o peor. Entonces, bueno, Angelita tenía como 44, creo que era. Sí, al final son 20 años al final de diferencia. Sí que no lo sé, comentamos, no de decir, será generacional también. Supongo que es algo generacional, porque para meterte en el drag como algo que te da dinero rápido y algo así, pues me resulta curioso, la verdad, a mí me llama la atención. Sí. Bueno. Pues continuamos entonces. La siguiente que tenemos aquí es Le Coco, que a mí me da vibes de alta costura. Me encantó el look de entrada, bueno, y los siguientes que hizo. Creo que es una persona que nos va a entregar precisamente unos looks impresionantes y tengo muchísimas ganas de ver esa evolución dentro del programa. Para mí es de las sorpresas, porque en el Meet the Queens nunca llegas a saber exactamente lo que te vas a encontrar luego. Y me gustó mucho lo que vi. O sea, yo le tengo ya el ojo echado. Fíjate que aquí en casa, cuando lo estábamos viendo, hubo comentarios de me gustaría que me gustase. Uy, ¿eso qué es? ¿Eso qué significa? Pues significa precisamente eso, la cosa de decir, joder, de nuevo, creo que tiene identidad, tiene carisma, tiene lo que hace falta para ser una buena reina, pero hace, a mi parecer al menos, hace aguas en la manera que tiene de interactuar con el mundo. o bueno, no sé, esa actitud como de adolescente, de enfadada con el mundo y de sacarle la punta a todo, a mí sinceramente es una cosa que me echa para atrás y me da rabia porque, por lo que tú dices, vaya, porque tiene una... Primero, es guapísima, eso, vaya, por delante de todo, tanto in drag como out of drag, me parece de las más guapas de la temporada, pero además de eso, me parece que tiene como mucho estilo, sabe muy bien lo que está haciendo cuando se viste y joder, quiero decir que se ve intencionalidad en lo que hace, entonces es eso. Creo que podría ser una de las que más me podrían gustar si no fuese porque me echa muy para atrás el rollo este que lleva de incluso forzar el comentario faltón a cada cosa que ocurre. ¿Sabes a quién me está recordando un poco? Que esto, quien hayáis visto la primera temporada, quizás también os recuerde. Me está recordando un poquito a Dobby Manorme. En el sentido de, soy una persona que tiene muy claro lo que va a ofrecer, pero también tiene muy claro el tipo de persona que va a ser y cómo se va a relacionar con el resto. Además, pero Dobima tuvo una redención dentro del programa, luego se hizo buena. A eso voy. Espérate. Dobima entró y su frase de introducción fue ¿quién ha pedido una zorra a domicilio? En plan, ya se sabe y se conoce que Dobima va a ir siendo mala. Y se dijo mucho y se le criticó un montón porque era muy mala, porque hacía muchos comentarios, porque tal. Y claro, ¿qué pasa? Cuando a mí Le Coco en el Meet the Queens dijo yo soy la cabrona de la temporada, dije, bueno, pues nada, ya la tenemos. Y me da mucha rabia porque, de verdad, o sea, es 100% lo que ha dicho Américo. A mí me gusta muchísimo lo que hace y cómo lo hace y me parece que va a dar unos looks y en general va a hacer un programa increíble. Pero ¿por qué tienes que hacer esos comentarios tan, no sé, a mí me gusta. A mí sí me gusta porque creo que... A lo mejor es parte del personaje, claro, también. Como decías, supongo... tú con Dobima, que creo que todavía falta tiempo para ver si eso realmente es más personaje que persona. Y yo estoy segura, de que luego, a medida que avance la temporada, irá evolucionando y seguramente vayamos viendo otros lados. Al menos es a mí lo que me gustaría ver. Pero sí que ahora que lo hemos estado comentando, sí que me recuerda un poquito a cómo entró Dobima... Pero además, en la temporada, no nos gusta cuando vemos Drag Race aquí o el internacional, esa gente, esos concursantes que dan totales, o sea, los hay que precisamente avivan el montaje gracias a comentarios así. A mí me gusta. Si no es hiriente, me gusta que lo hagan. Es que a eso me refiero. Hay comentarios que son shady, pero son shady a bien. Y sabes que lo que dice lo está diciendo porque es el lenguaje del drag y al final es lo que hay que hacer. Sí. Y cualquier persona que esté dentro del mundillo lo conoce y sabe a lo que se atiene. Pero me da la sensación de que sí que hay ciertos comentarios que son un pelín más malintencionados de la cuenta. A eso me refiero. Ahí es cuando, para mí, deja de ser disfrutable. Pero evidentemente que estoy más que acostumbrada a según qué comentarios. Pero me da la sensación de que eso. Me pasó lo mismo con Dita Dubois, que era como... Yo esto no lo hubiera hecho, ¿sabes? Uh-huh. Vale. A eso me refiero. Pero bueno, y ya no solo y ya no solo malintencionado. Que, bueno, de nuevo, si fuese... cosa que no lo sabemos, ¿eh? Pero de simplemente su personaje estaría perfecto, quiero decir, por ponerlo en un ejemplo que a lo mejor nos puede sonar a todas, Frank Gallagher en Shameless es eso, en plan, es un personaje que va de que te tiene que caer mal, te cae mal, sí, por lo tanto, lo está funcionando ese personaje, entonces se puede hacer a lo mejor como una especie de paralelismo ahí, pero el hecho de que me parece como muy unidimensional. Te quiero decir, como el hecho de que su personalidad solamente sea eso, de nuevo, estamos hablando de que solamente hemos visto un capítulo, ¿eh? Entiéndase todo esto, pero de que la presentación sea esa y ya, en plan, no hay mucho más ahí detrás, al menos de primeras, me parece que es como jugar tus cartas un poco limitándote a ti misma, ¿sabes? Bueno, tendremos tiempo de ver si sigue este camino, si cambia... Ya sabemos que además a cada concursante se le asigna un guionista, un redactor. Entonces, también un poco el redactor, si ve que la actitud va por ahí, a lo mejor lo fuerza un poquito. Sí, sí, tira por ahí, tira por ahí. Ya veremos qué ocurre. Seguimos, porque son muchas. Vamos ahora con Mariana Stars, desde Venezuela para el mundo. Que, bueno, es increíble. A mí me parece increíble. O sea, esta es la beauty queen, prácticamente. Muchísimo brillo, unos vestidazos increíbles. Me ha sorprendido muchísimo y para bien en este capítulo, ¿eh? Así que me gusta muchísimo. De las más fuertes en esta temporada, sin duda, ¿eh? Lo único que yo tengo aquí de crítica hacia Mariana es ver cómo a largo plazo cómo va a... hacer looks en el aspecto de que no es un concurso de belleza, es Drag Race. Y llega un punto que yo entiendo que sí que estará, a lo mejor es desconocimiento mío del drag, ¿no? Pero que a lo mejor hay como un tipo de drag que es de Beauty Queen y de ir de Miss España o Miss Venezuela, etc. Pero me parece que como que se queda un poquito estancado en ese papel. Y a lo mejor un primer episodio, vale, pero si en el cuarto episodio continúa... con lo mismo, pues no lo sé, a lo mejor le pesa, ¿no? Tendrá que variar más o ser más flexible, porque si no, es verdad que va a ser complicado. A lo mejor en este episodio, ya te digo, ha parecido guay, pero luego ya tendrá que cambiar más. Para reinas como esta, a mí me parece que está guay el hecho de que se plantee el talent show como primer reto. Porque, de nuevo... a lo mejor esto ayudaría a entender un poco mejor por dónde, en general, quiero decir, estoy hablando ahora de Mariana, pero creo que es un poco una cosa que le podemos aplicar a todas, ¿no? Como que el talent show al final te ayuda a entender un poco más por dónde va la reina, pero creo que en el caso de Mariana especialmente destacable por eso, vaya, por sacarla del el encorsetamiento que puede ser la cosa esta de es guapa, ¿no? Es como beauty queen. Bueno, sí, pero seguro que tiene más cosas que ofrecer también. Yo creo que va a ser graciosa, ¿eh? Sí, es cuestión de tiempo. Es como en su día también a Carmen Farala siempre se lo decían conforme iba sacando looks solo de Beauty Queen y ya luego hubo otras pruebas con las que ella demostró otra versatilidad. Así que también es cuestión de tiempo, supongo. Lo que está claro es que ha mostrado su principal fortaleza, que es esta y que está muy definida. ¿Qué corre el riesgo de estancarse? Otras Beauty Queen también lo han tenido, así que a ver qué más trae, pero yo también tengo la intuición de que al menos la parte cómica creo que la puede tener buena también. Sí, vamos, yo la he visto muy extrovertida, incluso se ha reído de sus propias operaciones, ¿no? De todo el Botox que lleva, que también es extraño porque la ves out of drag y es como muy artificial, ¿no? Esos pómulos, esos dientes blanquísimos, las lentillas que parece que es un personaje salido de Dune. Es una cosa que dices, wow, ¿no? Y me gusta que también juegue un poco con eso, que sea autoconsciente de todo eso y genere humor a partir de ahí. Entonces yo creo que sí, que puede tener una evolución chula. Ya veremos. Seguimos entonces, chan chan chan, la siguiente que tenemos es la persona con el nombre drag más divertido de la temporada, para mi gusto, que es Kelly Pasa. Pero Kelly Pasa, es que me encanta, que además no es Kelly Pasa, es Kelly Pasa con exclamación e interrogación final, lo que genera cierto desconcierto y eso me gusta. Yo creo que va a darnos ese punto también diferente. No sé si necesariamente Punkarra, porque creo que tiene como más registros, pero ya de por sí la entrada me parece fascinante, todos esos retales como de telas que va uniendo, bueno, esa cresta que hay. Américo, como experto en cresta, también nos podrá hablar qué le parece, pero no sé, a mí me encanta, a mí qué le pasa, tengo muchas ganas de ver qué le pasa. Pues. Además, recordemos cómo integró su nombre con su performance nada más llegar con el perro, ¿eh? Que era, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, momentazo. Qué grande. Pues fíjate, me hacías un poco la referencia. Uf, tengo sentimientos encontrados, ¿eh? Con ¿qué le pasa? Me gusta mucho el hecho de eso, de que forme parte del nombre los signos de puntuación. Es detalle de persona que se dedica a escribir, en plan, a tope con eso. Pero me parece que, o sea, ¿qué le pasa? Como persona, como en general, me cae bien. Quiero decir, creo que es guay, mola y las aportaciones que hacía tanto en el, ¿cómo es? El confesionario, no sé cómo le llamáis al momento ese. Ahí, como, quiero decir, la interacción con otras reinas me parecía una tía muy chula. Pero los looks me parecen muy tryhard. O sea, no hay nada más punky que una. No hay nada menos punky que tryhardear lo punky. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como me parece que ese intento por poner la mano así como de Spider-Man todo el rato y sacar la lengua y hacer referencias sí. A lo punky que eres. No hay nada menos punky que hablar de lo punky que eres. Y entonces me parece como que. De nuevo, no me gustaría que se encallase ahí. Es lo que tú dices, Sergio. Si realmente tiene más registros, yo quiero verlos. Y realmente quiero que, no sé, que eso, como que se salga un poco a lo mejor de ese papel, que efectivamente lleva una cresta azul y mola muchísimo. Pero vamos a intentar que sus looks no sean todos como sombreros con pinchos en forma de cresta, porque de verdad que el punk no es eso. Entonces, sí. Me sabe un poquito mal como venir de este plan. Pero bueno, vaya, habrá que ver. Vale, ¿y las demás? ¿Algo sobre qué le pasa? Yo, estando de acuerdo en lo que dice Américo, de que cuanto. Es un poco como. A ver cómo hago este paralelismo. Cuando. A mí me pasa esto, que hay veces que hay empresas que se declaran súper feministas, yo lo primero que pienso es, si realmente fueras tan feminista, ¿no sentirías esa necesidad de declararlo? No digo que sea extrapolable, ¿eh? Ni digo que sea el mismo ejemplo, pero a mí es un poco a lo que me retrotrae. Dejando eso de banda, me flipa el look. O sea, me gusta un montón. Además, es como súper maximalista, ¿sabes? Este más es más que tanto nos gusta y que cuando está bien hecho queda súper bien. Todos estos plays escoceses tan alineados, tan sobrepuestos, me parece como muy guay, me gusta un montón. Pero también es lo que dice Américo, yo quiero ver más, quiero ver qué me tienes que ofrecer. Y creo que si sabes ser versátil, creo que puede dar un montón. O sea, muy guay. Vale, venga, continuamos porque la siguiente persona, la muñequita valenciana, la niña del antro, aquí ya lo estamos celebrando, llega a tope de power con un look desde luego de muñequita total, me encanta, el look me parece impresionante, o sea, no se puede decir otra cosa, es como una Bratz, una Monster High, es como una fusión ahí súper chula, es algo que podría llevar Bad Gyal en un momento dado, pero también a lo mejor, yo qué sé, muy, muy por ese rollo. A mí me ha encantado, la verdad. La manera de entrar, el tema del conejito, que parece una tontería, pero también juega con eso. Siempre que llevan alguna cosita, me gusta. parafraseando a la grandísima Lady Gaga, talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular, never the same, totally unique. La amo, la amo, la amo. Me declaro fan absoluta de la Niña del Antro. Ya la conocía como a Shani antes de entrar a Drag Race. De hecho, tengo que aprovechar para contarlo ahora porque si no, esta anécdota va a morir. El día que se anunció el Meet the Queens, que era un domingo, la Niña del Antro estaba en mi ciudad y yo no me enteré porque lo vi al día siguiente y vi que estaba en Oviedo y fue como, ¡no! Porque si me hubiera enterado, hubiera ido corriendo en plan, salgo de mi casa y voy a verla, claro, tengo que verla. Pero de verdad, la amo, la amo. O sea, voy a ser completamente, en plan, ¿cómo se dice esto? En plan, subjetiva con ella. Porque voy a ser muy poco objetiva con ella porque me gusta mucho quién es, me gusta mucho su personalidad y lo auténtica que es. Y ya lo veremos más adelante con los looks. Me gusta mucho el mensaje que trae porque creo que es un mensaje súper importante porque además es súper joven. O sea, es más pequeña que yo. Llegamos a ese punto en el que las drags que se presentan ya son más pequeñas que yo. Yo soy muy pequeña. Entonces, joder. Ya está, me callo. Es que, la amo, la adoro. Ya está, maravilloso. Le veo mucho el rollo 2000ero, que me encanta. ¿Sabes? Como muy... eso, de haberse criado viendo Zoey 101 y Lizzie McGuire. Y es muy guay cuando entras en su Twitter, porque efectivamente la cabecera que pone la Niña del Antro está hecho con la tipografía de las Bratz. O sea, es como full declaración de intenciones. Además tiene puesto la Princesa del Barrio, que es una referencia directa a Belén Esteban, por lo tanto ya es como efectivamente la preferida. Y ahí me recuerda... Es mi favorita también. Así... Canto la decía. Más por fue conocerla en Meet the Queens y automáticamente la empiezo a seguir, a ver qué está haciendo. Que por cierto lo comentaba también con Sergio hoy, que hace también formación de lip sync con Clover Beach. Adoro Clover Beach. O sea, ver el tándem de las dos es como es que pegáis mucho juntas, haced más cosas juntas, por favor, que sois maravillosas. Así que a muerte, yo ya. Ahora mismo, hasta ahí que siga, que dure, que ha estado regular la cosa, pero es yo la niña del antrista o del zulista, como diría Samantha Valentine, que es la niña del zula del antro. Así es, a tope, por favor, que es maravillosa por todo lo que decía también Ari. El mensaje, la narrativa que tiene me parece muy, muy potente y tiene un estilo con el que además conjugó mucho. Y el carisma, es que se nota esa naturalidad. El brillo que decíamos antes de Sani la Santa también lo tiene ella. Entonces. Vale, Sofía, querías decir algo también, ¿no? Sí, que me recordaba mucho a Arantxa Castilla-La Mancha. Me ha recordado sí, mucho. Sí, es verdad. Sí, porque es un poco este look todo rosa, que también lo llevaba un poquito Marina Stars, que también me gustaba en ese aspecto el color, ¿no?, del vestido y eso. Pero en este caso, pues bueno, con todo lo que habéis comentado, ¿no?, de los 2000, más bien incluso de los 10, no 2000, incluso de los 10, ya se va un poquito más a su adolescencia, ¿no? Imagino. Entonces, bueno, me gustó mucho y bueno, luego ya hablaremos del otro look porque es bastante impresionante. Ya incluso sabiendo un poco de cómo iba, qué tipo de look iba a ser y tal, pero aún así te impresiona cuando lo ves en la tele. Total. Venga, seguimos porque la siguiente en entrar en escena es Vampirashian, que se define como cupletista y vedette. Claro, yo aquí tengo un problema, pero es un problema mío, a lo mejor personal, con el branding. No entiendo por qué se llama Vampirashian, si luego todo remite al siglo XX, remite a Sara Montiel, al cuplé. Es como, no me da nada de vampira y no me da nada de Kardashian. Más allá de eso, me parece un estilo muy chulo traerlo al programa y de hecho creo que también ha sido protagonista en este episodio por motivos propios, desde luego. Pero ya digo, lo de Vampirashian, no entiendo por qué se llama así. Pero bueno, cosas mías. A mí me encanta la frase que dijo de prostituta todavía no, pero poco me queda. Que lo dice en un principio y yo creo que también estos totales que habéis comentado también va a darnos muchos momentos. Entonces la veo como así más timidilla, pero al mismo tiempo no hay que dejarla de lado, que seguro que a mí me recordó, no sé por qué, cuando entra a Supreme. No sé por qué la vi, es como, no sé, este tipo de drag así un poquito más espectacular o más old school en ese aspecto y tal. Y yo al principio pensé, digo, no puede ser ya Supreme porque han entrado muy pocas, a lo mejor eran 5 o 6 las que llevaban, ¿no? Entonces, bueno, luego hablaremos del otro look que tiene, que a mí también me gustó bastante. Yo he de decir que en el Meet the Queens me pasó muy desapercibida, en plan, como que hubo muchas que me llamaron mucho la atención, pero Vampirosa no fue para nada una de ellas. Y según iba pasando el episodio, también creo que fue la que más total estuvo de todas, en plan, estaba apareciendo constantemente. Fue como, ¡qué bien me cae esta tía! Es que realmente me cae muy bien. Y además, todo esto que luego remarcó Supreme, de una cosa es hacer drag y una cosa es ser drag, yo creo que ella es una muy buena representación de eso y de llevarlo dentro. Y creo que va a ser una reina. Y al igual que me pasó con Ornella Góngora, yo creo, va a ser una que a cada programa me va a ir gustando más. O sea que, muy bien, la verdad. Y el look de entrada me parece fantástico. Sí que estoy de acuerdo con que el nombre como que no le termino de ver mucho, pero oye, ya veremos. Que eso es el primer episodio, a ver qué pasa. Y como concepto de reina cozy, que me da mucho esas vibraciones, ¿sabes? Como de persona muy, muy agradable, muy que quiere hacer las cosas bien, no sé qué, muy generosa con todo el mundo, me da muy buena vibra en general. Sé que a veces el drag no es eso y es como pues la exuberancia y el interpretar esta especie, pues no sé, como de rebote de una manera así como rebelde, pero que haya reinas que también tiran por esta actitud como más agradable, más cariñosa, a mí me parece muy bonito. A mí me gustó mucho, la verdad, Vampirization. Me cuesta acordarme del nombre precisamente por lo que dice Sergio, porque es difícil asociarlo a ella, pero muchas ganas de ver qué tiene que hacer. Vale, venga, seguimos con B2Chloe. A mí es que me hacen, yo sé que soy muy básico, pero a mí me hacen mucha gracia poner dos tetas, no sé, a mí las tetas me hacen mucha gracia, es una parte de la anatomía que me resulta graciosa, entonces sí, y cuando son así... Es Sergio, eso es porque no las tienes, lo siento mucho, te voy a decir así tal cual, o sea... Probablemente, entonces cuando yo veo a drags como Jimbo, ¿sabes? Como demasiado bestia, demasiado exagerado, me hace mucha gracia y creo que aquí funciona muy bien, ¿no? El toque humorístico, ese toque más como de choni y a mí me recuerda muchísimo en la manera de hablar, la expresividad y todo, más out of drag incluso, a la Escándalo. Es que va un poco por ahí, o sea, y no sé, me gusta mucho, la verdad tengo muchas expectativas, ¿eh? Me pasa igual que con otros drags, quiero ver distintos registros, pero es el primer episodio, tampoco podemos pedir muchísimo más. Me parece la persona más canty y más wholesome al mismo tiempo que ha pasado por Drag Race. En plan, porque tú la veías, su manera de hablar y su forma de expresarse muy drag, pero luego la veías como la cara que ponía mientras lo decía y la voz que ponía era como, es que eres un cacho de pan. En plan, pero como que se generaba una disonancia muy rara porque normalmente cuando dices toda esta expresión de yo voy sin enojar, tal, lo dices como con cierta chulería. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como esta chulería propia sí. Del drag, que no digo que esté mal, ni muchísimo menos, pero en vez de decirlo como con chulería, lo decía como con no sé, me gustó muchísimo, me cayó muy bien, la adoro, y fue una de las que más me llamó la atención en el Meet the Queens, porque efectivamente siempre necesitamos una buena choni, y bueno, la explicación de su nombre, Rain. Uf. Gracias, en plan, sí, fantástico. El look de entrada me gusta, pero me sobró un poco lo de las tetas. O sea, no me sobró, pero siento que se me hizo un poco Jimbo. No estaban demasiado proporcionadas con el resto de look. Y ya está. En plan, que igual un poquito más pequeñas hubiera estado un poquito mejor. Pero ya está, es pura cuestión personal. Ya está. Te amo. Lo bebé tú. Yo espero que dure, porque también fue de las que más me llamó la atención en el Meet the Queen y creo que aporta un equilibrio muy chulo. Además, los totales, es verdad que tengo el recuerdo de ayer, su primer look del ball, a mí es de los que más me gustan de todos y que me da una sensación como muy agradable cuando la veo en los totales. Es como cookie de me gusta de amiga, ¿no? Es como muy... muy muy mona, pero se mete contigo, pero cookie mente, ¿no? Y bueno, y sobre todo, jamás ya lo tengo muy metido, es ese signo de identidad cuando dice, soy el rostro, y es el rostro, y me he quedado con ganas de ver muchas más cosas de ella, pero yo, por favor, que pueda mostrar mucho más. Porque además hemos tenido ya, lo comentaremos, ¿no? Pero el bol tiene su look, ese choni. Llegaremos, por favor. Es que si no, llevamos una hora de programa solamente con la entrada. Así que eso, si queréis continuamos, porque volveremos a ella. Pero la siguiente, tenemos aquí a Miss Cristo, bien de cadenas, sirviéndonos la última cena, cuando le preguntaron, ¿y qué llevas en los botecitos? ¿Serum? Pues a mí me encanta. Sé que ya hay como varias que juegan un poco con el arte conceptual, que son así como un poco más artísticas, pero a mí particularmente en mi top, en mis favoritas, por supuesto está la leña del antro, es inamovible, y Cristo también. Creo que tiene muchas posibilidades de llegar lejos, ¿eh? La verdad, me encantaría desde luego que ocurriera, porque veo buen gusto a la hora de ejecutar las ideas que tiene, porque no es solamente tener buenas ideas, que es al fin y al cabo quien más, quien menos, sino el convertirlo en algo tangible, y creo que lo hace, ¿eh? A mí me gusta. Sí, coincido totalmente. En la presentación, en el Meet the Queens, fue una que no me dio muy, muy buena vibración, la verdad, pero en este programa me ganó completamente. Desde el primer momento, la primera escena que se vio de ella fue los tacones, ¿no? Y que tenía como estas dos perforaciones, o pseudo perforaciones, sí, en los pies, y me pareció como un puntazo. Jeje. Pero quiero decir, me pareció como un detallazo para el look. Y eso, y a partir de ahí fue escalando, y yo te diría que ahora está en mi top, pero asentadísima. Vaya, muy fan de Miss Cristo. Y es guapísima out of drag. En plan, por favor, necesito consenso en esto, porque si no, de verdad. O sea, el amor de Dios, esas cejas. Yo te juro que tuve que parar el capítulo cuando salió out of drag, en plan de. Hola. En plan, socorro. Son muy guapas todas. Sí, es verdad. ¡Wow! O sea, una locura, de verdad. Y perdón, no quiero reducirla solo a eso, ¿eh? Por favor. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Desde el entrance look, que me parece una pasada, hasta todos los looks del ball, me parece que es una tía que sabe perfectamente cuál es su drag y qué es ella y cómo demostrarlo, y tengo muchísimas ganas de seguir viéndola. O sea, me ha dejado con ganas de más. Uh-huh. Bueno, venga, pues cerramos la última en discordia que se presenta, que es Maggie J-Lo, un rostro conocido que ya en el All Stars salvábamos aquí. ¿Hay alguien del Pit Crew que va a participar en la temporada 4? Porque era un rumor a voces, lo sabía todo el mundo. Se ha confirmado, se ha encargado de repetirlo también en la presentación, que eso también ha sido como objeto de debate. ¿Debe decirlo? ¿No debe decirlo? Hombre, eso es algo que ya todo el mundo sabe. Entonces, yo prefiero como que lo diga y ya se lo quite de encima. Y ya está, ya pasamos a otra cosa. Look de entrada ha ido de Pikachu, lo cual, por un lado, este es el Batallón Pluto, podcast de videojuegos, agradecemos la referencia otaku, gamer, tal. Por otro, me parece un poco cosplay, salón del manga, un poco Japan Weekend de este fin de semana. Entonces, mi problema, y yo espero que esto se resuelva a lo largo de los episodios, es que no veo una identidad. Igual que cuando hemos hablado de otras drags en este programa, sabemos que nos van a dar chonismo, que nos van a dar un arte conceptual, que nos van a dar un poco de divine, un poco de no sé cuánto. Aquí he visto en el mismo programa distintos looks y es que no se parecen en nada uno de otro. Entonces, parece como que está jugando, y siento decirlo así, de verdad, a disfrazarse. La sensación que a mí me da, que ojalá me equivoque. Y es que me ha pasado lo mismo con uno de sus looks del ball, el que era tan grande, tan impresionante, es como, está guay, pero es que no me dice nada. En plan, no me da la sensación en ningún momento de que, ojalá me equivoque, de que tenga muy claro su identidad en drag. Igual es porque lleva poco tiempo, y es cierto, lo hemos visto, hay reinas que tienen muy poco recorrido y que han pasado por el programa, y que han ido definiendo su identidad sobre la marcha y se han ido conociendo y nos lo han ido demostrando. Pero me da la sensación de eso, como que todavía le queda un poco de maduración a nivel de conocerse a sí misma y de qué es lo que tiene que ofrecer. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Sabéis esta gente que en el instituto se aprendía de carrerilla la lección? En plan, cogía el libro, se aprendía, se memorizaba toda la lección y luego la escupía en el examen y sacaba un 10. Me da un poco esta vibración, en plan, como que no ha asimilado, no entiende, simplemente ejecuta el manual de la drag queen. Y entonces es como, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer esto, esto y esto, vale, pues hago esto, esto y esto. Y es como, se ve y dices, guau, qué espectacular, guau, qué no sé qué, pero realmente se la ve como, sí, lo que decía Ari, vaya, vacía. O sea, no sé, creo que es... Y personalmente no entiendo nada lo de Pikachu. O sea, no sé si hay como algo que elaborar. Hay alguna cosa que yo no sé. El juego de palabras. No he... O sea, el Pikachu, Bacachas. Pero claro, sí, con yo picachas. Yo también creo que si das esa imagen de gym bro, porque también el Meet the Queen fue un poco así, yo hago abdominales, exagero lo más, ¿sabes? Haz de eso tu drag, que no pasa nada. Yeah. Pero tampoco, ¿no? No sé. Yeah. Sí, no sé. Lo he dicho, difuso. Bueno. A mí pues, ya me acordé sí. de cuando en su día a mi Clover del alma le dijeron con el look de astronauta que era un disfraz y yo y digo, bueno, aquí en Melu le he visto más de un disfraz ya, pero bueno, ya veremos. Es verdad que el look de entrada no, pero es que creo que tampoco ha sido el único, así que no sé si esta línea va a seguir así. A lo mejor está con lo que estabais comentando antes, lo del hacer drag, ser drag. Yo creo que aquí la metáfora que ha puesto Américo es yo creo que es perfecta para eso. La idea de saberse la teoría o ser realmente, aquí en este caso es, ser drag o asimilarlo. Se siente como, bueno. Como eso, como que no termina de... Bueno, es que me gustó mucho la analogía de aprenderse la lección y simplemente pues vomitarlo en el examen. Creo que es muy así, en plan... Como que, no sé, tengo ganas de ver más simplemente para saber cuál es su evolución o qué va haciendo o que nos muestre más de su personalidad, que no me hable solo de lo mucho que va al gimnasio y lo fuerte que se pone. En plan, quiero ver más, quiero ver un repertorio. Es que fijaos el dato cuando ahora ya vamos a entrar en el tema del ballroom, esa recrear ese primer look, la foto que enseña es este es el primer look que hice para el casting de Drag Race. O sea, es que sus comienzos fueron precisamente ligados al programa. O sea, tiene tan poco recorrido que eso juega en contra, creo yo. Más que un beneficio, claro. Juega en contra porque creo que, quiero decir, entró con el iba a decir bañador, pero no es un bañador, realmente es un calzoncillo. Sí. Entró con el calzoncillo de Pit Crew en la mano. Esa ya es tu carta de presentación. Luego, cuando aparece el Pit Crew para el mini challenge, o no me acuerdo qué era, también lo saluda en plan, ay, mira, y como que se la ve queriendo hacer referencia constante a, mira, jaja, yo estaba en el Pit Crew. Y además ella lo dice, en plan, yo entré en el Pit Crew porque no entré en Drag Race, pero el hecho de que tu primer look sea porque quieres entrar a un programa, no porque realmente quieres hacer drag y quieres hacer tus shows. O sea, lo comparo mucho, por ejemplo, con Kelly Pasa, que, bueno, que no es comparable, ¿eh? Porque Kelly Pasa lo explicó, dijo, yo llevaba muchos años como travesti, pero realmente solo llevo 1 año y medio haciendo drag, no es comparable, pero que se siente como impostado, en plan... se siente como que solo quiere hacer drag para estar en Drag Race, porque ya ha estado en Drag Race y eso es como su parte de su personalidad y a mí lo que me gustaría es que se desprendiera de eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a explicar rápidamente un poco después la entrada de Supreme y nos han contado la nueva mecánica de esta temporada. Por un lado, referencia a una costumbre muy española, que es el roscón de Reyes, que es ese día después de los Reyes, la mañana, ¿no? En la que abres los regalos y te cortas tu trocito de este dulce y dentro te puede tocar o la figurita o te puede tocar pues un haba. ¿Te toca la haba? Pues lo siento, normalmente te toca pagar efectivamente el roscón. Y si te toca la figurita, pues en este caso tiene recompensa porque todas han cogido, sin saber lo que hay dentro, un paquetito. ¿Que te toca la figura? Pues, a ver, ahora si no lo explicáis vosotras. En el lip sync, los 10 primeros segundos, si tú eres la que lo tiene, puedes utilizarlo para salvarte del lip sync y meter a la tercera en discordia que se ha salvado y que estaba en bottom. A mí me parece guay, o sea, no queda solo en este episodio, sino que lo pueden utilizar hasta el final del programa, quien lo tenga, si lo quiere usar, si no se convierten en 2.500 euros, lo cual está muy bien. Y yo creo que le da un componente y un factor sorpresa que si el programa es inteligente lo usará a favor de la narrativa que quieran construir. Ya veremos, pero bueno. ¿Qué pensáis? Yo tengo como 1.000 preguntas, o sea, entiendo la teoría, pero... ¿Va a haber un roscón al principio de cada episodio o solamente hay No. Y... O sea, ya tienen la figurita, quien la tenga, vale, y ya está. Okay. Sí. Ok. Pero solo la tiene una, no la tiene claro, tres. Eso es lo que yo no terminé de entender ayer, porque yo ayer pensé, cada una tiene una figurita y tiene una oportunidad. No, vamos, no, sí. No. A mí lo que me resulta, o sea, yo lo comparo con lo que sé, que un twist similar lo hubo en la season 14 o 15, no estoy segura, de US, porque lo que hicieron fue darles una barra de chocolate, sí, estilo Willy Wonka, y había una barra de esas que era dorada. Y la cosa es que hacían el lip sync, una se quedaba, una se marchaba, pero antes de marcharse abría su barra de chocolate y si la barra de chocolate era dorada, se quedaba y tenía una nueva oportunidad. Esto lo siento un pelín más disruptivo por el hecho de que tengas los 10 primeros segundos del lip sync para decir, que no. En plan, ¿qué vas a hacer? ¿Reiniciar el lip sync? ¿Vas a hacer otra cosa? Se siente como, no sé, tengo ganas de verlo en acción y a ver cómo lo aprovechan, porque estoy bastante segura de que producción meterá mano en la decisión. Puede estar guay, porque además lo que han explicado, creo que el director de Drag Race, es que las propias reinas, porque claro, nosotros los vemos en diferido con un montaje, tienen un monitor delante con un contador que pone 10, 9, 8. Yo creo que puede estar guay en el segundo 9, ¿sabes? Sale una de ellas y dice, ¡yo lo tengo! Y como, wow, ¿no? Ya, pero no es que ellas no lo... ¿Ellas lo saben? Sí, no. Ellas sí. O sea, la que lo tiene, lo sabe. Claro. Lo tiene que saber. Claro. Yo pensaba que no lo podían abrir hasta que dijeran, lo abro. No, yo creo que lo han abierto bailando ya. Bailando abriéndolo, ¿no? Claro, no, lo han abierto ya, pero esa imagen ya abriéndolo saben. Se la han guardado para cuando lo utilicen. Ah, vale. Claro. Esa era la pieza que me faltaba por encajar. Es... Vale, obvio. Y además, yo creo que lo de los 10 segundos, como dice Sergio, va a dar juego, porque también... Ayer también ya se vio, ¿no? La cara de, por ejemplo, la que esté siempre la tercera, que está ahí entre dos aguas, la cara de, uy, ¿saldrá, no saldrá? Eso a nivel televisivo yo creo que va a generar una tensión muy, muy chula, a ver qué tal. Sí, sí. Entiendo que lo ya hemos sabido dos que no la tenían, así que vamos reduciendo. Claro. Lo de los segundos va por ahí, vaya, si a la Angelita ya se la veía como contando, en plan, 8, 9, 10, vale, ok, salvada. Y claro, entiendo que es mucho de eso, exacto, de generar como esa tensión. Lo que yo no entiendo, que es lo que decía Ari también, que era otra pregunta que tenía, era, vale, ok, en el segundo, en el que sea, si alguien saca el moñoclo y entonces como que se reinicia el lip-sync, o es como... Cambio, claro. En plan, no, se choca la mano y sí, tienen que cambiar. Pues no vea qué tensión, yo creo que lo vuelven a poner desde cero. Pero vamos, esto no son puede ser a la mitad. Claro. No puede ser a la mitad porque rompe completamente la... En plan, tú imagínate... Y la otra tiene ventaja. Tú imagínate que eres... sois dos personas. Persona A está haciendo lip-sync y persona B tiene la figurita. Y persona B se cambia... En plan, dice, tengo la figura. Pero la persona A ha hecho el reveal que tenía pensado hacer en el lip-sync en los primeros 10 segundos. ¿Qué haces? ¿Le jodes el reveal? Claro, en plan, no, esas no. Son como la eso como no las va a pasar. Cosas que me van pasando por la cabeza. O sea, yo creo que es mucho más fácil. Pero vamos, no lo sé, o sea, lo descubriremos sobre la marcha. Vale, venga, seguimos rápidamente. El jurado que ha estado ayudando con el tema del ballroom, que ya sabemos que tenían que llevar a pasarela tres categorías. El pasado, el futuro y la segunda primera vez, el volver a recrear el primer look que hicieron como drag. Claro, esto se ha hecho muchas veces, la idea del pasado, el futuro. Aquí le han dado el matiz de relacionado con tu identidad, tu pasado como persona, ¿sabes? Tu infancia, tu futuro como te imaginas. Bueno, en el taller, a la hora de construir los vestidos y todo, creo que es conveniente hablar del cambio positivo de los jueces. Una cosa que no nos gustaba nada en la temporada 3 y en el All Stars es que parecía que estaban enfadados, parecían enemigos o rivales de los concursantes. Y yo echaba de menos lo que se vio en la temporada 1, en la 2, de que son compañeros. O sea, están al otro lado, pero realmente luego salen y coincidirán en un montón de cosas. Han pasado por ahí también. O sea, y me gustó eso, el que... Tenían como una emoción y unas ganas de ayudar que yo lo agradecí como espectador. Sí, me gustó porque sobre todo hay gente que se le ve más orgánico, como pasa con Ana Loki, que entra y es todo luz y la veo que realmente le gusta hablar sobre moda y sobre cómo pueden cambiar las cosas, porque ya se vio en el All Stars cuando necesitaban algún tipo de mejora, pues ella daba pistas y eso les ayudaba a ellos. A ellas, perdón, pero por ejemplo los Javis los veo un poquito más forzados e incluso a Supreme la veo un poquito a veces también forzada, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo se han tomado su papel antes como si fueran Risto de Operación Triunfo, ¿no? Como has dicho, este rival que no ayuda, sino que al contrario, lo que busca es, pues eso, ponerles más nerviosos o más competición entre ellos, quizás por... conseguir así polémica, pero no va a hacer falta porque ya hemos visto por los totales que va a haber tres o cuatro que van a ir al conflicto, ¿no? Sí, joder, y si nos remontamos como incluso a la parte más original, digamos, de Drag Race, que sería RuPaul. RuPaul es precisamente lo que tú dices, Sergio, es esa compañera, ¿no? Es esa persona, esa complicidad, que todo lo que estás pasando tú, ella ya lo ha pasado, y que al final lo que hace es como ayudar, o sea, juez no en tanto que oponente, sino de persona con más experiencia que tú, que valora lo que estás haciendo y te ayuda como a dirigirte, ¿no? De los happy no voy a hablar, es una decisión que he tomado, no los voy a mencionar, es la única vez. Pero que... Pero espérate, ¿esta decisión la vas a mantener todas las semanas, toda la temporada? Entiendo, sí, que eso significa que me vais a invitar durante toda la temporada. Hombre, invitado estás. Chachísimo. Entonces, voy a intentarlo. Es posible que no lo consiga, pero voy a intentar no hablar de la última vez que os voy a mencionar, de los Javis. Por una cuestión mía de salud mental. Vaya. ¡Ostras, madre mía! Pero eso, que me parece muy bonito salirse de ese rol más confrontativo. Y sobre todo Supreme, yo creo que sí que la vi haciendo un poco el esfuerzo de hacer como de esa figura más, ya digo, cómplice en el buen sentido. Y además yo creo que Supreme siempre ha tenido esa... O sea, yo tengo como mucho ese recuerdo de cuando Supreme tiene que eliminar a una reina a la que le tiene mucho cariño, se le rompe la voz, se pone a llorar, bueno, con Shani, casi con Shani le pasó, vaya. Sí. Y me gusta ver que Supreme, siendo la conductora del programa, es humana y ya no solo que es humana, sino que se permite mostrar esas emociones y que no es tan dura como, por ejemplo, RuPaul apenas llora. O sea, RuPaul cuando se le cae una lágrima es trending topic, porque nunca pasa y siempre es como... O sea, quiero decir, tiene su faceta y tiene su personaje construido a través de ello. Pero a mí me gusta mucho más Supreme precisamente por eso. Porque se siente mucho más cercano siempre. Y me parece un factor súper importante cuando eres conductora de un programa en donde se viven tantas emociones fuertes. O sea, es algo que de hecho, RuPaul, que debería ser la norma. Yo creo que también hay como una diferencia de las primeras temporadas a las últimas. Hay como un meme muy conocido, no sé si lo habéis visto, que sale una concursante abrazando a RuPaul y en realidad es una persona que lleva un traje verde de croma y en realidad no es RuPaul. Porque es como RuPaul en realidad tú le preguntas, oye, ¿te acuerdas de esta concursante de la temporada 10? Y probablemente no se sepa el nombre de ninguna. Mi opinión. Pero si en la DragCon, que es la convención de drags que hacen en... Bueno, la hacen dos veces al año, una en UK y otra en US. En una de estas, en la presentación del All Stars All Winners, se olvidó el nombre de la ganadora. Se olvidó... Es que... que ella le preguntó, ¿cómo me llamo? Y no se lo supo decir. Y es como, tía. Que yo entiendo que conoces a muchas reinas todos los años, pero un poquito de esfuerzo, por favor. Incluso el meme de que en todas las temporadas hay una reina de la que ni siquiera se aprende el nombre, vaya, ¿sabes? En el Global All Stars ahora es la italiana. Nelenia. La Nelenia que se inventa su nombre. Que dice, ¡Nelenia! Pero no sabe pronunciar su nombre, es como, por favor. Pues eso, menos mal que aquí sí se saben los nombres, sí. Es verdad que no llevamos tantas temporadas. Entonces, vamos al ballroom, vamos a los looks. Ya digo, lo que vamos a hacer es coger a cada reina y vemos los tres, porque muchas veces sí que hay una coherencia, hay una identidad clara, hay una historia que tiene una evolución, y yo eso personalmente lo agradezco muchísimo cuando ocurre. Entonces, vamos a empezar y ya vosotras me habláis del look que más os guste, de los tres, de lo que queráis. Vamos a empezar con Mariana Stars, que es la primera... Ya de entrada, ya te digo, todo es belleza, todo es alta costura. El primer look me parece que es como, yo qué sé, de una película de época. Es que es increíble, me parece chulísimo, increíble. Yo creo que es de mis favoritos por yo qué sé, por todo. Luego también tenemos, así los presento todos, un segundo ya del futuro, mucho látex, ese pelo que parecía, como decían, Sonsoles Onega, o sea, que parece que lleva un nido en la cabeza... Pero también, bueno, pues da esa imagen mucho más futurista. Y luego el de recrear ese primer look, pero ahora pues con mucho strass, con mucho brillo y que luce impresionante. Y también me parece que en general yo entiendo que estuviera en el top, porque es que no tiene nada reprochable. Es increíble de arriba abajo, en mi opinión. Lo de Sonsoles Onega en el futuro a mí me flipó. O sea, sé que en cierta manera es como un spam de Antena 3, porque como Sonsoles Onega es como la presentadora estrella, ¿no?, de Antena 3, y esto pertenece a 3 Media, pero al mismo tiempo es como, no me lo imaginaba de repente aquí en Drag Race hablando de Sonsoles Onega, o sea que, bueno, me parece que en ese aspecto un poquito monotemática en cuanto a los colores, porque veo que hay mucho plateado, mucho brillo y tal, pero bueno, me parece bien la decisión de no de estar en el top. ¿Y el resto? ¿Qué pensáis de Mariana? Yo creo que la define la palabra elegancia y exuberancia, es pomposidad pero controlada. O sea, el primer look, además, que fue el primero que vimos, fue como un golpe de buah, pero que cuánto hay aquí, pero bien ejecutado, ¿no? Es verdad, estoy de acuerdo con lo que dice Sofía de los monocromos, pero bueno, supongo que ya veremos algo más, pero desde luego que se ve una ejecución muy muy buena, y eso yo creo que lo defino con exuberancia. Al principio, además, sentía era como, ojo, parece Audrey Hepburn en My Fair Lady, sí. Y al final no deja de ser una de las películas estrellas de Oscar de vestuario, ¿no? Entonces yo el primero la veía ahí en las carreras de caballos y maravilloso, de verdad. Elevado, ¿no? Al final, a mí me da como mucho esa vibración, cuando en inglés dicen elevated. El primer look a mí me parece de locos. O sea, me parece como que está muy elaborado de más, te diría, pero como que esa es la intención, que se vea súper típico cuadro renacentista que tiene como todos los detalles de todos los pliegues de todas las ropas y que te quedas embobado mirándolo, me da como mucha esa vibración. Entonces, pues genial, vaya, lo que decíais de vosotras, top, súper merecido, si me preguntáis a mí. Vale, bueno, parece que hay uniformidad, estamos todos de acuerdo. Continuamos entonces con Porca de Club Kid, que me gusta, volvemos a lo mismo. Cuando hay un artista conceptual, ya no solamente consigue lanzar un mensaje a través de lo que lleva, sino a través del cuerpo, a través del movimiento corporal. De hecho, Marta, te diste cuenta, ¿no? La manera de andar, cómo lo replicó prácticamente a lo largo de los diferentes looks y cómo empieza con esa especie como de pirata, en alusión al pasado, pero luego al futuro, alienígena, astronauta, mucho plateado, que creo que también es como un lugar común cuando se habla del futuro, pues es lo que uno se imagina. Y luego, por último, esa recreación del primer look, donde es verdad, a mí me da un poco Divine, de hecho, ese make-up, más el original que este, que está como un poco más depurado, pero me encanta, me parece que... Es que además es difícil porque, en mi opinión, esa categoría de replicar el primer look y potenciarlo no es, en mi opinión, lucir bella, sino coger el material original y ver dónde puedes potenciarlo, pero que se vea que viene de una fuente, de un origen, ¿no? Y creo que con algunas no lo hicieron. Priorizaron el que luzca bonito a que tenga un sentido. Y a mí, bueno, porque me encantó. Pues he de decir, como nota discordante, que... O sea, no digo que no sean mis favoritas en plan full, bottom, tal, no me gusta, sino que no me da más. En plan, sí que aprecio esa manera de diferenciarse del resto, pero ninguno de los looks, a mi parecer, me pareció especialmente destacable, reseñable, o igual no es que fuera destacable, sino que a mí personalmente no me gustó. No sé. Es lo que te digo, fue la misma sensación que me dio en el Meet the Queens. Igual no es la sensación común. Tú, Marta, me dijiste que era una de mis favoritas, pero a mí personalmente, como que todavía le me falta un... Quiero ver más, quiero que me sigas enseñando cosas y a ver si... Pero no me termina de convencer, pero no sé, es pura cuestión personal. A mí es que lo que me parece único es la... coherencia estética que mantiene, que me parece que está muy cuidado, a lo mejor aquí de entrada como que cuesta verlo, pero el hecho, por ejemplo, de optar por las sombreras, el hecho de, como antes que también se lo dije ayer a Sergio, nada más verlo, el modo de desfilar exactamente igual, creo que entre el look del pasado y el futuro hay a lo mejor no tanto una coherencia narrativa, pero sí una coherencia estética, es decir, este punto lo ha puesto aquí, me recuerda como, no lo sé, los poetas que ponían un signo que a lo mejor hacen la rima en un verso concreto y luego repiten, o la literación, el mismo movimiento aquí. No lo notas tanto a nivel narrativo, pero sí es el detalle de esto es suyo y lo ha emulado y es su estilo. O sea, a mí me gusta mucho la elegancia de arte que traza entre el primer look y el segundo, sobre todo. Y entonces yo creo que es una drag que va a dar mucho que puede aportar mucho porque se nota que el concepto lo retuerce y hace algo diferente. Entonces, que es verdad que puede pasar que resulte difícil entenderla, que a lo mejor algún día se disperse o se encasille, pero a mí es que esa coherencia estética es lo que me encantó. Que prefiero eso antes que looks que a lo mejor no tienen que ver con el concepto o que no tienen que ver entre sí. Eso es lo que a mí me gustó, pero es verdad que todavía falta más por ver. Pero que tiene ese potencial, como sea capaz de mantener ese estilo tan marcado y darle una unidad, muy, muy guay. Vale. Cosa por apuntar, el tema del primer look que tiene Porca, creo que es del folclore catalán, más que el tema de que parecía que me has dicho, Sergio, que es parecía verdad. Un pirata y sí, tal. Es verdad. Es que, ¿sabes por qué? Porque los baturros, que son el traje regional de aquí, de Aragón, son muy similares, entonces no era un baturro pero es que me acuerdo porque ella misma lo dijo, lo comentaba, ¿verdad? de que se había sentido más que nunca por el tema del pasado precisamente. Pues mira, hace bien en decirlo, no sea que en los comentarios me digan no va de pirata. Sí. Por eso precisamente digo, pues, sin saber el nombre, que lo pueden decir, pero sí. Eso. Hacía alguna referencia cuando presentaba este primer look a las jotas de su tierra. O sea que yo entendí efectivamente que era de Aragón, pero también vaya. Puede ser, que sea una deconstrucción de lo baturro, pero no sé, por eso lo quería comentar. Uh-huh. La cabeza podría ser un cachirulo. Total. Literalmente. Bueno, por cada de Club Kid pasamos a B2 Chloe, que nos muestra tres looks también, en cierta manera, representación de lo que es ella, aunque es verdad que la del pasado no es, desde luego, nada choni, sino que veo ahí, vamos, una cosa como muy estilizada, va guapísima, no se puede decir de otra manera. Luego el del futuro, esto sí que veo una conexión con ese look de entrada, tetas, muchas tetas, ya no es dos tetas antitrans más de dos carretas, no, aquí tenemos muchísimas, incluso el accesorio de las gafas me hizo muchísima gracia, creo que tiene ese componente cómico que creo que de una manera u otra va a mantener en todos los programas. Y luego tenemos esa recreación, esa segunda primera vez, que también me pareció increíble, porque además leí un tuit de ella o de alguna compañera que casi no sabía coser, que aprendió y que llevaba muy pocas clases, entonces el haber hecho eso allí a mí me parece bastante chulo, a mí me gustó muchísimo. Sagitario compartió las fotos de Chloe y Chloe citó el Sagitario, cuando los compartió, dijo 4 clases y mira lo que se ha hecho en el taller, un look completo, y Chloe le citó el tuit y dijo muchas gracias por, no sé si a dejarme la máquina o comprarme la máquina para que pudiera practicar en casa. Y es como, joe, qué bien. Wow. Porque además, Sagi y Dovima fueron dos que se manifestaron super team Chloe B2 cuando se anunciaron Mint Queens. Sergio, ¿no querías tetas? Pues mira, toma tetas. No las querías, pues ahora no las vas a echar en falta, ¿no? No te preocupes. A mí me parecieron tres muy buenos looks. El primero es como super elegante, super reina. Me hace mucha gracia porque no sé si os pasa, pero le veo como unas facciones de Europa del Este. Igual soy yo, pero te juro que cuando me dices es finlandesa tal, como que te compro esa especie de fantasía en mi cabeza. No sé, igual es el make-up que se hizo para el primer look en concreto, pero es como un pensamiento que se me quedó ayer. El de las tetas, sin más, es decir, pero... Again, opinión personal, pero el último, el que se hizo en el workroom, me gustó un montón. Me parece que es un glow up del look que vino presentando, bueno, no que vino presentando, sino que mostró en mi primer look drag. Y creo que está muy completo, muy bien hecho, muy, muy bien, muy correcto. A mí me gustó mucho el primero y además que narrativamente como tenía un montón de significado, que dijo, es que voy de Narnia, de esa también salida del armario, o sea, esa idea de la reina del hielo, pero también pues simbolizando igual que Narnia sales del armario, luego también la idea de lo que había significado Finlandia para ella, con eso que empezó, recordamos que empezó con unas pieles también de lobo, de eso, entonces el poder quitársela y hacer el reveal con ello. Entonces sale esa reina de las nieves maravillosas que representa mucho tanto para ella como también ese simbolismo detrás del armario. Creo que poder conjugar en el mismo concepto algo de su vida propiamente, ese estilo y además el símbolo del armario, le quedó guay. Uh-huh. Que tiene mucho ese look detrás, ¿eh? Sí, sí. Sí, parece que no, pero porque aquí claro, si solo vemos la foto, pero es que tenía muchísimo, dice mucho en solo unos segundos. Pues venga, seguimos con Shani la Santa, que nos presenta un look del pasado con ese vestido, con esa cola cayendo, ese homenaje también a sus raíces gitanas, a estas abuelas jerezanas, y que está bastante guay las cosas como son, y sobre todo cómo lo defiende. Creo que esto es una cosa muy importante. Hablaba yo antes, creo que con el caso de Porca, de cómo hay otras maneras de comunicar, no solamente ponerte el outfit y tal, ¿no?, sino a través de la gestualidad, de la corporalidad. Y yo creo que Shani entra con una seguridad y te vende lo que sea prácticamente. Este look del pasado, pasamos a un look del futuro muy angelical prácticamente. El make-up me parece además muy chulo y en general yo es que no tengo nada que decir más allá de que me gustaron. Y luego tenemos un tercer look que, bueno, pues trataba de recrear o mejorar ese primero que ya enseñó. Que es verdad que hay cosas, hombre, un pelín mejorables, pero no, mi opinión no fue ni de lejos la peor de las que había. Pero bueno, ¿qué pensáis de estos tres looks de Shani? Voy a hablar yo. Venga, sí. Fíjate, detalles. Yo te diría que aquí la cosa está en los detalles. La manera cuando, con el primer look, entra cómo mueve el abanico. Es un movimiento de seguridad, ¿sabes? O sea, se nota que a lo mejor no es como algo que haya hecho toda la vida. Yo, a ver, mi abuela es una señora que usa el abanico desde que tiene manos. Y se ve como una destreza y una naturalidad que a lo mejor no se le notaba, pero sí se veía mucha seguridad en la manera de cogerlo y de cómo lo movía y de la intencionalidad con la que lo hacía. Entonces, eso fue una cosa como que se me quedó muy potente. Y luego, sí que es verdad que el segundo, a lo mejor, es algo que no terminé de ver por dónde iba toda la idea del ángel, pero en el tercer look, el que se hizo ella, también hubo mucho comentario de eso, ¿no? O sea, recuerdo que los jueces le dijeron como que a lo mejor con el primer look había sabido muy bien, digamos, llevárselo a su terreno, pero que los dos segundos no hablaban tanto de ella. Yo creo que el tercer look sí habla mucho de ella. Yo la veo como muy identificada ahí. Y hay, de nuevo, detalles. Creo que la idea de hacer como esa primera capa negra y luego encima poner como la tela esta que hacía como una transparencia es una idea muy inteligente. Además, esa tela es tan de las raíces, o sea, claro. A mí me recuerda a mi abuela porque tenía un tapete con esa tela, o sea, 100%. Es que eso es muy de aquí, vamos. Es mantel de Málaga, vaya. Sí. Y los, digamos, las mangas como terminan así como tan anchas, tan sobrecargadas, me parece como un detalle súper bonito también, súper, súper bonito. Entonces, no sé, ya digo, detallitos que suben el nivel de la performance al final. Bueno, yo voy a echar de menos algo que nunca he tenido, que es verla en un Snatch Game, porque solo la fuerza con la que pisaba el escenario, sobre todo me quedo por completar la actitud que tenía en el escenario, quizás porque del look del ángel me fijé también mucho en la gestualidad de la cara, cómo emulaba esa idea de la muerte, o sea, ese contraste entre la fuerza que tenía en el look del pasado y luego el del futuro. Pero bueno, eso es lo que voy a echar de menos, lo que no he tenido. Pero bueno, vamos a reivindicarla para All Stars. Sí, ojalá. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? A mí me encantaría que Shani tuviera el Bungie treatment. Que Bungie estuvo en un episodio, lo petó, volvió y lo petó todavía más. O sea, me encantaría que a Shani la Santa le pasase lo mismo porque se lo merece un montón. Es que las primeras que se van en los talent, ojito, que muchas veces son las más recordadas. No, sí. Eso es así. Hay verdaderas, o sea, reinas, no en el sentido de drag queens, sino en el sentido, ya me entiendes, que se van en los primeros capítulos, que ojito, ojito. Que yo me quejé mucho de Samantha Valentine, que no me caía nada bien en su temporada original, y la Victory Lap que se pegó en el All Stars es para recordarla, imagínate. Y bueno, yo he de decir, ya como mero comentario, que a mí tampoco me parecía de bottom, pero bueno. Ya, llegaremos a esas valoraciones. Seguimos con Miss Cristo, que nos presenta una idea, además, bastante interesante. Volvemos al concepto, ese look del pasado como una especie de bailarina de ballet, ¿no? Porque tiene como lo típico que se suele poner. Luego tenemos un look del futuro, que además me encanta que en el chat Sofía lo haya puesto, porque yo lo vi ayer, me dio cosita decirlo en voz alta porque soy Little Monster declarado, pero a mí me da una referencia a Paparazzi, o sea, increíble el momento de llegar con esa especie como de taca-taca, o sea, me encantó. Y luego tenemos esa recreación del primer look, que luego también se ha potenciado muchísimo, y en general es que yo no tengo nada que reprochar, me parece increíble los tres, el último me parece buenísimo y el segundo también. El primero se me cae un poquito en general, lo veo más simple, pero todos me gustan. A ver, el primero es lo que he comentado en el chat, así, porque claro, no se puede ver visualmente, pero es que es clavado al look de bailarina de Mary the Night, del videoclip de Lady Gaga del 2011, o sea, entonces claro, es un look iconísimo. Y luego tienes, por ejemplo, el tema del segundo look, que lo del movimiento, sobre todo, no es tanto el tema de cómo es visualmente el vestido, sino el tema de cómo se va moviendo en el escenario, que dije, es que es clavado también a Lady Gaga, pero en este caso en Paparazzi. Y de hecho, el primer look inicial, también las cadenas, ahí me recordó también mucho a Telephone o alguno de estos looks que también ha llevado Lady Gaga, con lo cual, si va por esa línea, que sepa que nos damos cuenta. Me refiero, sí, sí, que si vas a copiar literalmente, sobre todo el primero, el de la bailarina, es exactamente Lady Gaga, sobre todo en la peluca, porque es este moño que aquí no se ve en la foto, pero de lado es grandísimo porque debe llevar algún tipo de objeto dentro para luego cubrirlo con el pelo. Y entonces, bueno, pues es como, está bien la referencia y la inspiración, pero si es literal, pues también hasta qué punto es copia, ¿sabes? Pero bueno, eso ya se irá viendo con el tiempo hasta qué punto se va cada vez referenciando más a Lady Gaga, porque para eso ya tenemos a Lady Gaga, ¿no? Si no tiene mucho sentido incorporarlo ahí, pues queda raro. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos entonces, porque la siguiente es Maggie J-Lo, que tenemos un primer look del pasado como maga. A mí esto me lo tenéis que explicar, porque creo que no lo entendí. No sé si es porque de pequeña jugaba con magia borrás o sea, no, yo digo, pero esto es cosa mía, que yo creo que no, ese me perdí, ese momento en el que lo explicó, estaría yo hablando. Luego tenemos un segundo look del futuro, una especie de ángel que podría ser un enemigo de Shin Megami Tensei perfectamente. Creo que esto fue como wow, ¿no? Yo creo que la manera en la que se puede expresar es eso, es como wow, ¿qué me acabo de encontrar? ¿No? Es todo, too much. Y luego tenemos un tercer look, que aquí es donde yo pelearía a muerte, porque no lo entiendo. O sea, no entiendo, tenías que recrear el primer look y es que no se parece en absolutamente nada. Entonces, cuando llega el momento de valoraciones, que ya llegaremos, se dice, además que se dice, vamos a valorar más el que habéis hecho aquí, ¿vale? Esta categoría. Yo aquí no veo nada que tenga que ver con esa categoría. Pero bueno, no sé si podéis explicarme el primer look y el último. El de en medio más o menos lo he entendido. Yo estoy exactamente igual que tú. O sea, a nivel look está bien, pero no le veo ninguna clase de sentido. Tampoco me falta una explicación, me falta una especie de contexto. No le vi la gracia, sinceramente. Y el segundo look me recordó a Sethlas, no sé por qué. Yeah, sí. Quizás por... Bueno, te quiero decir, tiene sentido que me recuerde, porque siempre Sethlas es como todo súper grande, súper... no me salen los términos ahora, pero me estáis entendiendo. Sí. Pero me pareció el ejemplo perfecto de lo que hablábamos al principio del programa, de el hecho de que tengas dinero te permite comprarte unos looks de puta madre, pero si lo de dentro no sale a relucir, mi opinión, no te sirve de nada. Pero sobre todo el problema, como ya has dicho, Sergio, es con el tercer look. El tercer look no se parece en absolutamente nada a su look inicial. Y solo por eso se hubiera merecido un voto. O por lo menos que hubiera sido voto y luego la salvaran. Porque sí que es cierto que hay looks peores construidos que el suyo. Pero no sé, o sea, no me, es como todo el rato el mismo comentario. Siento como que le falta alma. Y eso. Sí, Suscribo todo lo que decís, las dos. Único apunte, referencia a lo que comentaba Sergio del tema de la magia, sí que es cierto que al principio, en el primer look, comenta algo de magia borrás, rollo de esa historia de magia borrás con la que todas hemos jugado de pequeñas, no sé qué, tal y cual. Y hay un detalle que, no sé si os fijasteis, que es que en el tercer look hace un pseudo truco de magia también. No sé si lo intenta como plantear como su cosa. No sé si en el programa de la semana que viene veremos un talent show donde también llevará alguna especie de actuación mágica o qué. Pero yo sí me fijé que con la vara esta que lleva aquí en la mano, creo, en la imagen que estamos mirando, hacía como alguna maniobra así como medio truco de magia. Es verdad. Que por cierto, es que estoy recordando, has dicho, la semana que viene, el cebo para la semana que viene es como el jurado descontento criticando una actuación y luego ponen un primer plano de Maggie J. Lo como que nosotros como espectadores tenemos que pensar que quien va a estar en la cuerda floja es ella, cuando todos sabemos que va a ser justo al contrario, porque así funciona el edit de Drag Race. No quiero hacer una predicción, sobre todo sabiendo que, menos mal que no te estoy viendo la cara, Sergio, porque tú ya lo sabes todo, pero bueno, no quiero hacer una predicción. Bueno, pero sabes mucho más que yo. No me gustaría pensar que la van a favorecer injustamente, pero es que conozco muy bien cómo funciona la producción de este programa, entonces tiendo a pensar que seguramente suceda. Ahí lo dejo. Ya veremos a ver qué pasa en programas futuros. Puntos suspensivos. Bueno. Y es que que narrativamente se cae y que por volver también a la metáfora tan buena de Américo al principio, el primer look de mago es como cuando estás estudiando la plantilla para el comentario de texto, pero realmente no has interiorizado el texto, porque realmente que hiciera referencia a lo de la magia borrás, al final no deja de ser impersonal. Es el con el que todos hemos jugado, ¿vale? Pero no es una historia personal tuya, del resto hemos sabido quién hacía ballet, quién tenía a una figura importante en su vida como fue Sani la Santa, la importancia de Finlandia también para Chloe Vitus. Hemos visto, luego también veremos con Le Coco, una historia personal también bastante dura y además con la drag que tenemos a continuación aún más. Pero ella es impersonal, o sea, al final magia borrás no me está diciendo tampoco nada de ella misma y sobre todo ya lo de... Y eso sí es verdad, sobre el apunte de que el último look, lo único con lo que me quedé, pero tampoco lo acabo de coger, es que decía que la había transformado en una empresaria. Cuando partía su primer look era una especie de look orientado más a una beauty queen, ¿no? Entonces, ¿por qué dónde está la historia de trasladar esa beauty queen a una empresaria? Porque además no aporta apenas datos. Creo que su explicación pasó muy por encima y eso es lo que me faltó. Que no hay una coherencia narrativa, pero es que tampoco se ha tomado mucho tiempo en explicarlo y no sé si lo hará en siguientes programas, si además, se comentará que no tiene pinta. A mí no me... La parte de arriba, con esa estructura como de tubo, y luego la falda, a mí personalmente no me hace mucha gracia. Pero solo bueno, señaló lo de empresaria, pero no hay un porqué detrás de ello. Claro. Bueno, seguimos porque la siguiente es la niña del antro. La niña del antro que nos presenta tres looks. Un look del pasado que yo creo que nos tuvo a todos al borde de la lágrima, literalmente. O sea, fue muy bonito, muy emotivo verlo, cómo lo defendía, esas lágrimas cayendo, ese traje de marinerito de la primera comunión. O sea, yo creo que es una historia que resuena con cualquiera que estuviera viendo el programa. Luego un look del futuro, que es verdad que tuvo un problema con el reveal, con esta imagen promocional de Drag Race, donde todavía lleva ese velo, a la hora de quitárselo, es verdad que se le queda ahí un poquito cogido y que ya pensábamos aquí en casa que eso le iba a penalizar y efectivamente lo mencionaron. Y luego tenemos un tercer look que Drag Race España, el community manager, no ha subido foto de estudio, tengo que decirlo, he tenido que hacerle yo una captura de pantalla y por eso se ve peor, así que ejem, ahí no habéis hecho vuestro trabajo, donde, bueno, es verdad que es un look como muy recargado, donde esa especie de... tiene el mensaje de justicia trans detrás, al principio lleva como un montón de cosas que se va quitando, todas las plumas, esa rasta que se quita. Sí que estoy de acuerdo con el jurado cuando luego dijo que a lo mejor había demasiadas cosas, muchos aspavientos y eso te alejaba un poco del mensaje, pero tampoco me parece, o sea, me parece un detalle, un pie de página de todo lo que ha sido una línea homogénea con lo que nos ha querido contar con los tres looks. O sea, a mí me gusta muchísimo, sobre todo el primer look, claro, que ha llevado. A mí me parece... Ay, perdón. Dale. Uf, es que voy a hablar mucho, ¿eh? No, prefiero que hables tú primero. Vale, pues dos apuntes. Recogiendo lo que decía Sergio de que los jurados hablaban de la importancia de valorar el tercer look, por una banda, iba a decir, me sale el Duolingo catalán. Por un lado, entiendo la cosa de penalizar lo ruidoso de este look, ¿no? O sea, de este... ¿Sabes? Te quiero decir, como veo muchas cosas ocurriendo a la vez, entonces sí que es cierto que a lo mejor el mensaje puede quedar un poco disuelto, pero a la vez le entiendo una potencia que me cuesta mucho verlo como una valoración de bottom. O sea, el maquillaje, el make-up que llevaba es de locos, es de auténticos locos, vaya. Y me parece que no se habló apenas de lo guay que quedaba con el conjunto de... Los colores, de la bandera que hacía. Correcto, sí. Exacto, todo esto. O sea, siento como que se valoró de una manera muy superficial. A lo mejor había una intencionalidad detrás de ese ruido que tampoco le dieron oportunidad de justificar, te quiero decir. No sé. Yo siento que es a lo mejor un bottom un poco superficial. Pero vaya, cedo el micro a Ari y pues, yo qué sé, 45 minutos ahora de discurso. De discurso niñista del antro, sí, efectivamente. A mí me parece muy, muy guay el que es un problema que, y perdón porque le adoro muchísimo, pero creo que es una cosa que le pasaba mucho, a Ugacio Crujiente, el tema de que tenía loops súper conceptuales, súper trabajados, súper elaborados, pero no los entendías hasta que no te los explicaban. Y yo creo que un buen look precisamente es el que, además de elaborado y además de bien construido, es un look que lo entiendes solo con verlo. Y en el caso de la niña creo que es exactamente... El primero sí se entiende, ¿no? No, sí, lo estoy poniendo como ejemplo precisamente de eso, de alabanza, como cosa que se entiende. En plan, te lo digo porque sí que hemos tenido como looks conceptuales que no se entendían y que han requerido explicación y que esto es para nada, todo lo contrario, vaya, se entiende... Según lo ves, y además la expresión corporal ayuda muchísimo, el hecho de que se vea por detrás el niño, me parece una fantasía, sinceramente. Me parece, como ya dije al principio del programa, que es un mensaje súper, súper importante. Además, ya solo el hecho de decir, joder, es una persona trans que nos está mostrando su historia y su evolución, y el hecho de que tuvo que hacer la comunión antes de transicionar, pero que como novia, que es el segundo look, se va a poder casar como quien realmente es, como una mujer, me parece como súper bonito y que necesitamos más de este tipo de historias. Y ya solo por... O sea, a mí me fastidió mucho que al final la valoración fue como tienes uno de los mensajes más potentes de los 36 looks que hemos visto, pero es que ni eso te va a salvar de comerte un bottom. Que sí, que es cierto perfectamente que su tercer look podía estar mucho más recargado de la cuenta. Pero joder, macho, es que hay looks que han sido... que no tenían ningún tipo de historia, ningún tipo de hilo conductor, ningún tipo de nada, que estaban muy súper construidos y que se han salvado injustamente. Entonces, a mí me pareció bastante, bastante fea la decisión y no sé, se me decía más, uh-huh, opinión. Yeah. Pero repito, es muy difícil ser objetiva con esta persona porque, porque la adoro. La propia Supreme decía cuando estaba valorando la que decía, joder, es jodidísimo cuando... Viene una alguien persona... que muestra como toda esta historia, se te abre en canal y tú tienes que valorar cómo ha cosido. Sí. Y entiendo que hay mucho de eso también. Sí. Y además que no solo, voy a romper otra vez la lanza de todo lo que es la coherencia estética que me encanta, porque Ari ya ha explicado muy bien la coherencia narrativa, entonces para no insistir más en eso del mensaje, cómo se traslada de la comunión a la boda, pero es que encima además... Si es que se nota que tiene todo tan medido y tan estudiado con esos dos looks en paralelo, incluso el tercero, que claro, el primero solo tiene las referencias a las banderas trans, pero en el primero solo impera el blanco y el azul. En el segundo ya es cuando introduce el rosa, ya cuando también... y luego en el tercero es los colores de la bandera trans, pero además mucho más vivos. Tenemos primero la palidez y luego la intensidad. Entonces hay una historia estética también, no solo, aparte de la narrativa. Y es que, vale, pues... Yo opino igual que vosotras con que a lo mejor vale, que esos fallos, el reveal o que consideran la saturación, vale para, pero vale para save, pero no para, para botón ni mucho menos. Así que esto es lo que a mí me enfadó, decepcionó, de decir, bueno, vamos a penalizar si queréis esos errorcillos, pero no para botón, porque es que ha sido la, la reina que ha mostrado una, un equilibrio tanto en narrativo como en estética. Y eso, y ese, ese hilo, como bien decía Ari, no se ha premiado tanto como creo que se tendría que haber premiado. Pero bueno. Sí. Vale, seguimos. Porque la siguiente que tuvimos en pasarela fue Vampirashian, que nos mostró un look del pasado de bruja con su escoba, toda de negro, esas plumas. Una bruja mejorada, desde luego, de la imagen que todas tenemos. Y luego tenemos un look del futuro, mucho plateado también, esas plumas que vuelven, aunque es verdad que aquí ya muchísimo más alzadas, y como decían luego, ¿no?, una referencia incluso a María Jiménez, porque es verdad el tema de las plumas. Y luego tenemos un tercer look, esa recreación que coge la idea de ese vestido de Mónica Naranjo y le da una vuelta de tuerca y nos lo sirve de otra manera, y que me pareció además una manera muy inteligente de integrarlo, sobre todo la peluca, cómo lleva el velo, cómo caen los flecos sobre las mangas. A mí me gustó muchísimo, entendí perfectamente que estuviera en el top y me gustó muchísimo en general esos tres looks de Vampire. Sí, yo creo que el primer look él hizo, o sea, que ella hizo en su momento, me recordaba más a Rosalía que a Mónica Naranjo. No sé si os pasaba a vosotros también lo mismo, porque cuando salía esa imagen, no sé si me equivoco de reina, pero salía como con una peluca negra, el vestido muy rojo y así como ya, una forma de irregular. Sí, es que el vestido, que yo pensé, digo, claro, el vestido era el de Mónica Naranjo, o sea, el que llevó ella. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que esa manga con todas las telas, con todas las estas colgando, era literal, juraría, el look que Carmen Farala hizo para la pasarela de La Noche de las Mil Rosalías. Creo aquí que cada ese. Una su referencia, sí. Y creo que por eso precisamente te recuerda tanto a Rosalía. Yo también lo pensé, ¿eh? Es decir, que pensé mucho más en Rosalía que en Mónica Naranjo. Sí, totalmente. Me pasa igual. Bueno, pues Vampirashian, muy bien. O sea, no tenemos y que podría nada... haber ganado perfectamente capítulo y hubiera sido merecidísimo. Yo creo que estaba entre Miss Cristo y Vampirashian. O sea que, muy buen trabajo, la verdad. A ver qué decimos de Angelita la Perversa, que llegó con un look del pasado, con mucha lencería, insinuando rollo sexy... Y además de amarillo y dorados, que a mí eso me encanta, un buen amarillo. Y luego pasamos a un look del futuro, desde luego muy futurista, con esas formas angulosas, rectas, incluso en la peluca. Y luego tenemos al final esa recreación. A mí se me cae un poco la peluca, me parece... muñeco despeluchado, la verdad, no sé, en general, y no me hizo mucha gracia, pero bueno, ¿qué pensáis de Angelita? Mala ejecución, ¿no? O ejecución poco elaborada. Poco cuidada, sí, te diría, exacto. Uh-huh. Como poco... lo que se dice como los detalles, estas cosas así, como lo que decía antes de... se me olvidan los nombres, perdón, llevamos mucho rato ya. Pero vaya, me entendéis lo que estoy diciendo. Estos matices, estos detalles, yo veo el look, el tercero sobre todo, el que elaboró ella misma, un poco descuidado, te diría, así como un poco rematado. Y entiendo, por lo tanto, que se termina siguiendo yendo al voto. Perdón, Sofía, que te he cortado de manual. No, tranquilo, que precisamente eso. A mí me gusta a mí me gusta el primero sobre todo mucho, los colores, la peluca, y como que hay cierta coherencia entre los tonos, digamos. Pero luego ya el segundo y el tercero sobre todo, o sea, el segundo, bueno, pero es como muy literal, que es algo que también voy a decir con la Gogó, que es muy literal el tema futurista en este caso, ¿sabes? Si lo llevó al cine, porque hizo una referencia a una película, Metrópolis, creo que dijo. Con lo cual, pues bueno, está bien, pero no le salva. Y yo juraría que podría haber sido la primera expulsada. Y que volvemos a lo mismo, que no deja de ser algo más general y más impersonal. A mí me pasa igual, que el primer look me gusta y los otros dos, hasta se me habían olvidado. El tercero, no, pero... Y el segundo se me había olvidado tal cual. Pero es verdad que ahora lo que dices de que era de la película de Metrópolis, y es como, bueno, pues sigue faltando también esa coherencia de llevárselo al terreno personal. Luego, al menos es verdad que sí que Le Coco después, que luego lo comentaremos, sí hace un detalle relacionado con su vida, tanto en el primer look como en el segundo, pero aquí en el caso de Angelita me pasó que no, que esto podía haber sido trasladado a el pasado y el futuro en el cine, no es el suyo propio, ¿no? Entonces faltó esa personalización. Pues que venga. Yo soy siempre muy, muy exigente con lo de los conceptos. Bueno, ya, exigente, que pues tampoco dentro de lo difícil que es todo esto, pero... Como habéis mencionado a Le Coco, vamos a ver sus looks. Sobre todo el del pasado, yo creo que fue el que más impacto nos dejó con esos cables en el pecho, con esa alusión, esa historia triste y trágica familiar, su relación con su padre, el día que le cortó la luz. Creo que está genial. O sea, sobre todo eso, cuando alguien te lo explica, evidentemente, si tú no conoces la historia personal y no tienes esa voz en off, te cuesta mucho hilar conceptos, pero también parte de la gracia del programa es que conjugue esas dos realidades. Y cuando lo tienes todo sobre la mesa y ves la ejecución, a mí me parece chulísimo. Luego tenemos un look del futuro donde esas luces prácticamente las integra como parte de su propuesta y ya monta su propio cabaret, el cabaret Le Coco, con todas esas plumas inmensas. Y luego ya tenemos el último look, esa recreación, que este a mí no me gustó mucho, lo reconozco. Parece que se ha puesto como todas las cosas que ha ido encontrando, todas las telas de cualquier manera. El lacito está gracioso, el lacito me gusta, pero sobre todo la parte de abajo a mí mucho no. Pero en general, ya te digo, creo que el balance es positivo. Creo que aquí muy literal el look en cuanto a que entiendo la historia que hay detrás, pero también creo que como que está quemando mucho ese background que, aunque es triste, pero no puede ser tampoco la excusa continuamente para todo lo que va a hacer, ¿sabes? Porque también tienes que ser más flexible, más, variar más, y todos tenemos nuestros backgrounds, que son a veces trágicos. Y entonces, el caso es que, bueno, lo de la luz sí, verdad que me sacó un poco, porque a lo mejor lo voy a llevar por otro lado, como le sucedió a la niña del antro, que antes no he comentado porque ya se ha hablado mucho, pero ahí se ve mucho lo psicológico, ¿no? El tema de... es la comunión, eres un niño, el niño, ¿no? Esto de que dicen el niño, eso es la forma en la que a lo mejor sus padres o su entorno hablaban de él, ¿no? El niño va a hacer la comunión y tal. Entonces esto es como que lo que justo pierde Coco. Que Coco le falta ese tema psicológico, ha ido muy a lo literal, en plan, oye, me cortó la luz y nos quedamos a oscuras, ¿sabes? Y ahí con todos los cables, pero bueno, es difícil también hacerlo en un vestido, con lo cual pues también se agradece el intento. Vale, bueno, quiero también decir una cosa a los que nos estén viendo o escuchando. Es que son muchos looks, quiero decir, normalmente los episodios no van a ser tan largos ni tan así pesados, porque yo sé que llega un punto en el que uno se cansa y se satura, ¿no? Llegamos a ese criterio de saturación. Ya queda muy poquito, lo prometo, pero claro, todas merecen que le dediquemos su tiempo y su espacio, porque la siguiente, ay, es que esto me flipa. Esto es que si yo un día hiciera drag, lo que lleva en el primer look que le pasa lo haría perfectamente. O sea, me encanta ese homenaje a la infancia con todos esos peluches puestos encima, sobre todo el pantalón baggy. O sea, me parece increíble, así ancho, cayendo. Esto es otro tipo de drag. Y esto es otro tipo de drag que a mí me mola, la verdad. O sea, hablamos, sí, no, es que todo que sea punkarra, no. Yo aquí veo otro tipo de registro. O sea, a mí esto me gusta muchísimo. De aquí, porque además no solamente es la fantasía de ser mujer, ¿no? Sino que hay otro tipo de drag. De aquí pasamos al futuro. Un futuro donde juega con esas miradas, esos ojos, la máscara, el telón que cae, que también se alza para descubrir ese público que está siempre juzgando, está siempre mirando. Veo el concepto, lo entiendo, me gusta siempre que hay alguna cosita cuando hay algún tipo de reveal de este tipo, porque como que lo vas esperando, cuando lo ves cerrado dices, eso se va a abrir, va a haber algo debajo. Y a mí eso siempre es como una especie de recompensa que como espectador me gusta. Y por último tenemos esa recreación del primer look, pues aquí sí que tenemos esa cresta que tiene que aparecer, esas manos como garras y bueno, pues en general recurre a ese elemento que no podía faltar, esa camisa de leopardo que la lleva debajo de este vestido y que a mí la verdad es que le pasa, me ha gustado muchísimo. cuando hablábamos del reveal y de la primera aparición, y yo decía lo de, joder, esta reina, tal, no sé qué, que no se quede en lo punky, que no se quede en la cresta, tal y cual, no sé qué. Creo que justo el primer look, lo que tú comentabas, Sergio, es como una buena manera de representar esa forma de canalizar como ese espíritu de no querer hacer las cosas como están establecidas o de rebelarse hasta cierto punto. Me parece mucho más punky esto que el tercero, por simplemente llevar una cresta de color azul de 2 metros de alta. Entonces, a tope con el primer look sobre todo, pero el segundo me gusta mucho también. Creo que también tiene la cosa esta de las miradas, de sentir cómo te están mirando, por sentirte tú diferente y de sentir como esta cosa de sentirte observada. No sé, quiero decir, cuando hablaba de que creo que Lipasa puede, me gusta como persona y creo que puede ir más allá de lo que es simplemente el estereotipo de la punky, lo tiraba por aquí. A mí me gustó mucho. Se me desinfló el tercero, eso sí te lo tengo que decir. Me pareció que a lo mejor se quedaba un poco más en la superficie. Pero bueno, aún así, los dos primeros, vaya, a mí me dan la esperanza suficiente. Yo quería comentar el papel de las madres en el drag, porque aquí comentaba Kelly Pasa lo de la Rebeca, ¿no? Que era una Rebeca que la había hecho su madre, los peluches y tal. Y por otro lado también cómo utiliza lo de la pelota de fútbol cuando se va para allá, para la puerta, digamos. Ver esa pelota de fútbol porque, joder, igual que lo de la comunión y la religión, el fútbol como símbolo de una actividad que está muy legitimada en el día a día y que tiene que representar la masculinidad sí o sí y te la imponen, pero que, claro, que cuando tú no quieres eso, pues es como un trauma grandísimo. Y me pareció muy, muy valiente también el hablar un poco ahí, abrir un poco el debate de, joder, no todos tenemos que hacer lo mismo, y lo de nunca jamás voy a crecer, que me gustó mucho también, como rebeldía. Es como un drag más rebelde. Súper, súper buen detalle lo del balón de fútbol, es verdad. Típica sí. Cosa que se comenta siempre de en el patio del colegio, como la cosa principal que está ocurriendo siempre todo el rato es un partido de fútbol, y en el espacio de los márgenes es donde ocurren el resto de juegos. Me parece también como muy representativo de eso. Muy buen apunte, Sofía. Además de que mencionó los pelotazos, o sea, que ya todo lo que implica la invasión del espacio, pelotazo, el bullying, insinuando el bullying, claro. Exacto. Era, a mí lo que me gustó mucho es ese efecto ajá, de sorpresa, de vale, tengo mi imagen de infancia, los peluches de mi identidad, de mi refugio, al final los peluches eso es lo que representa, y luego me doy la vuelta, pero también está la cara oscura de vivir esa infancia, de que me impongan una actividad, de que me hagan bullying, de que me golpeen, y dijo mucho en ese, sin tener un reveal, esa vuelta de espalda nos transmitió un montón. Bueno, pues vamos ya con la última reina, porque tenemos que hablar de Dita Dubois. Es que es fuerte. Yo me río, pero no me hace absolutamente nada de gracia. Yo no sé ni siquiera cómo el programa ha podido legitimar esto. O sea, me parece aberrante, es que no se puede decir de otra manera. Este look, sobre todo del pasado, que llevó convertido en gatita. Hay que entender lo que se les pide en la categoría, y es llevar de alguna manera un episodio de tu infancia que te haya marcado o que consideres que puede dar para pues esta transición o este proceso artístico. El elegir como momento el que tú con 4 años metiste a un gato en el congelador y que justo después de contar eso te rías y digas ja, que para que veas que era mala desde pequeña, no sé qué. Aunque fuese sin querer, porque lógicamente tenías 4 años. ¿En qué momento te jactas y en qué momento conviertes eso como un episodio memorable y que llevara un programa de televisión? Y no solamente un look, que es el del pasado, sino prácticamente esa coherencia con el resto, porque estamos viendo también el del futuro con ese estampado de gatos, que es de un mal gusto tremendo, aparte de que la prenda es horrible. Hay que decir que no me gusta nada. Y encima, luego, esa recreación del primer look que llevó como drag, que volvemos otra vez a la temática de la gata. De verdad, yo no entiendo cómo nadie se lleva las manos, o más gente se lleva las manos a la cabeza con esto. A mí es que, te lo juro, me pareció bochornoso. Yo un mal gusto. Dale, dale, Sofía, dale tú. Dale. Sí, es de un mal gusto impresionante. Además, no me había fijado que el segundo y el tercer look también tenían que ver con los gatos, con lo cual es como más reiterativo. Y por otro lado, también es una cosa que no creo que a lo mejor se refiera a eso, pero incluso lo de la boca torcida, a mí me recordó también, porque mi abuela en su día tuvo parálisis facial y se le quedó toda la cara hacia un lado porque tuvo un ataque y tal. Y digo, ¿se referirá a pincharse tanto de botox que se te quede la cara así cuando seas mayor? ¿O se está encima riendo, aparte ya de lo del gato, de enfermedades estas neurológicas, ¿no?, que te puede pasar en cualquier momento de la vida? Entonces fue todo un mal gusto en sí que me he quedado flipado cuando pero lo es he visto, que, la verdad. Además, y ahora os quiero escuchar, pero es que además tú tienes la oportunidad de que incluso después de que se ha metido el episodio, porque puede ser que allí en caliente, pues no te des cuenta ni de las cosas que dices. Pero es que incluso esta mañana que ha puesto un tuit con las fotos de estudio de esos looks, ha puesto una foto tan horrorosa donde sale un gato congelado, muerto, que digo, ¿cómo puedes siquiera seguir haciendo humor de esto? Lo voy a pasar por aquí y no sé ni siquiera si enseñar la imagen. Hombre, es como un peluche, o sea, no vamos a ver un gato de verdad. Pero la mera alusión es como, ¿en serio te parece gracioso? Es que es horrible. Creo que gracias a Dios hemos pasado, como sociedad, hemos avanzado positivamente hacia el no hacer bromas ni porque era una cosa como que antiguamente incluso había gente que, psicópatas, porque no hay otra palabra, que se dedicaban como de pequeños a pegar a perros o a pegar a una lagartija o pegar a... Y gracias a Dios como sociedad estamos cada vez positivamente cuidando a los animales, queriéndolos, teniéndolos en casa y apoyando cualquier situación que haya de maltrato para que no suceda nunca más. Entonces, esto ponerlo dentro de un programa que estamos en el 2024 me ha dejado muy, muy loca, pero bueno. Y sobre todo la mofa posterior, porque al principio Sergio y yo nos miramos como, y está retratando esto, pero todavía quedaba como el margen de esperanza de decir, bueno, a lo mejor es un trauma que tuvo, le afectó. A mí me vino enseguida también aquella escena, sin hacer spoiler, de la veneno, que es también muy impactante, muy traumática y parecida al respecto, pero no. O sea, a mí lo que ya después que nos terminó de matar es la idea de la mofa y ya, o sea, hay un límite en lo que por lo que dice Sergio, que es, puesto que fue un error, que nadie diría que con 4 años tuviera esa premeditación, pero ya a nivel adulto ya sí puedes escoger cómo hablas de ese tema. Entonces, escoger el hablarlo como una mofa me pareció totalmente censurable. O sea, ya de entrada, y ya eso ya a mí me pasó que eso ya me condicionó totalmente ya el resto. Y si encima sigue con el mismo leitmotiv, ya es que eso tampoco lo puedes ver igual. Y es verdad que lo del apunte de Sofía, de lo de la boca, no lo había pensado, pero también es como, uff, a mí ya todo... Toda la participación en este programa de Nita Dubois ya me condicionó mucho. Es que me dejó malestar. Para mí ha ido cuesta abajo y sin frenos desde el Meet the Queens. O sea, a mí en el Meet the Queens me dio como una vibra súper extraña, pero desde este capítulo, con todos los comentarios que hizo sobre sus compañeras, y luego ya esto fue como... Hasta aquí, en plan... No te puedo ver de otra forma de la que te acabas de retratar. Porque además es lo que decís vosotras. Una cosa es que tú de pequeña... Somos nenos, al final no somos conscientes, podemos hacer cosas mal. Pero que el hecho de que hayas escogido que ese sea el momento que vas a representar, porque además, joder, yo qué sé, tío, puedes representarlo y no contar la historia. O sea, eliges contar la historia, el programa elige emitirla, porque también te quiero decir, ¿hasta qué punto podemos culpar, evidentemente, a la reina por hacerlo, pero a producción, por decidir no cortar algo así? Y luego el hecho de que tú, a posteriori, bueno, lo que ha dicho Sergio, que subas el look y subas un dibujo de un gato congelado, o sea, es que me parece de súper mal gusto y fatal, fatal, fatal, o sea, es que me dejó con muy mal sabor de boca. Y luego, bueno, que tengas un hilo conductor de gatos, bien, pero es que el segundo look me parece horripilante, horripilante, o sea, y perdón por ser tan dura, pero es que me parece que hay muchas formas de hacer de loca de los gatos, mucho mejor representadas y las hemos visto en Drag Race, pero estás como, no, en plan, no sé qué estás intentando, pero no lo estás consiguiendo. O sea, y el último look, sinceramente, me parece también que puedo entenderlo, pero no me parece cohesión. O sea, para mí Dita era otra que podría haber caído en el bottom y no hubiera estado en desacuerdo. Entonces, bueno, hasta aquí el discurso, pero de verdad que, espero que mejore pero a mí me está costando ya no verla con otros ojos. Sí, o sea, sí, sí, sí. No, iba a decir que no tengo mucho más que añadir, vaya, a mí me parece una falta de respeto, plan, falta de respeto en tanto que hacia los espectadores, porque, tronca, sinceramente, estás hiriendo sensibilidades, vale, que a lo mejor te puede hacer mucha gracia porque puede que no tengas esa sensibilidad que sí tienen otras personas, pero creo que todos tenemos dos dedos de frente y todas somos conscientes de que el tema de la violencia animal es un tema sensible. Entonces, partiendo de ese punto, utilizarlo ya no solo como lo que decía Marta del leitmotiv de tus, digamos, de tus runways, sino sola, además, hacerlo de esa manera me parece faltón. Y ya está. Qué fuerte. Estaba viendo, porque lo ha puesto Sofía, explícalo si quieres, porque es que estoy flipando con el Twitter. Sí, es que está, es que wow. No me deja enviarlo, pero básicamente, mira, ahora creo que sigue en el Discord, ya sí lo puede poner, que ya mismo hace 7 minutos, 9 minutos ha dicho, si es que me dais la vida, Dios, y retuita a otra persona que pone, lo mala que estoy, que he cogido todos los virus que hubiera flotado en la Brava o en el Bravo o algo así, no sé, y no, pone como ha una retuiteado, foto de un... Sí, un montón como de bromas con el momento del gato, o sea... Sí, bueno, sí, hasta hace 5 minutos, básicamente. Yo qué sé. Me gusta. Me parece increíble que nadie del jurado, luego, con cualquier cosa, se la lían, vamos, se la cogen con papel de fumar. No, es que esto está muy mal, tal... Es una expresión que usamos, ¿vale? Es mi manera de hablar. Y sin embargo, no dicen nada de lo de los gatos. No dicen absolutamente nada. Lo normalizan, ja, qué graciosa. No, nada. A mí me parece muy bien que sea una comedy queen, pero hay que saber también cómo hacer comedia. Una comedia tiene que ser inclusiva. No, que es que me espanta. O sea, me excluye completamente. En fin. Bueno, venga. Justo. Seguimos entonces al momento algo más... Bueno, no sé si positivos, porque luego llega el drama. Llega ese momento del workroom, momento de entrada al taller, hablan, sensaciones, oye, ¿qué pensáis? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a estar en el bottom? ¿Quién va a estar en el top? Hay momentos ya donde se percibe cierta incomodidad. Angelita la perversa se pone nerviosa porque la están interrumpiendo. Tenemos a... Siempre digo mal el nombre. ¿Cómo se dice? Maggie Yellow. Gracias. Es que si no me lío. O sea, ¿me puedes explicar muy difícil. ¿Por qué tienes que hacer sangre con tus compañeras? Tu compañera, claro, estando en el bottom, que además está súper afectada y se la ve. Eso diciéndoles es. Que podrías haber cosido esa falda mucho mejor. Eso. Tía, calla la boca. De claro. Verdad, bueno, lo dijo la niña, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dijo la niña del antro. Dijo, sí. Cierra el pico, y estoy de acuerdo. Totalmente. El caso es que la cosa queda de la siguiente manera. Tenemos un botón formado por Shani la Santa, la niña del antro y Angelita la perversa. Y tenemos un top con Mariana Stars, con Miss Cristo y Vampirasian. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con este top y este botón? Con el top. Bueno, vamos por orden, porque si no... Dale, Sofía, dale. Yo con el top estoy de acuerdo y con el bottom quizás, pues lo que es la decisión... Bueno, el bottom no. Yo creo que he quitado a Shani, imagino que metería a otra persona más, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Yo con el top estoy de acuerdo hasta el punto, ya luego lo comentaremos, de que cualquiera de las tres podría haber sido la ganadora, o sea que... quórum total, y en el bottom me sobran dos, y que son Shani y la niña, o sea, y en esos dos yo hubiera puesto a Dita Dubois y a Yegi Melo, o sea, realmente sí, lo de Angelita la perversa, bien. Luego creo que igual hubiera salvado mejor de esas tres, según como me pille el día, a veces pienso más Yegi Melo, pero sí, yo creo que me hubiera quedado definitivamente con Angelita y con Dita Dubois. Sí, retuit total a lo que dice Marta. Vaya, o sea, 100% de acuerdo con el top, y el bottom yo lo modificaría de la misma manera. De hecho, tengo muy claro que para mí la peor de, en, digamos, las a nivel absoluto es Dita. Entonces, para mí se tendría que haber ido al bottom directa. Bueno, sin más. De hecho, a mí me pasó una cosa, que es que cuando empezaron a decir los nombres, yo pensé, vale, están diciendo tops y bottoms. Y luego dijo Safe, y yo como, ¿qué? Perdón. Y bueno, que estoy tal cual lo habéis dicho, los tops indiscutibles, nada de acuerdo, todas súper, o sea, perdón, nada que objetar, estoy súper de acuerdo en todo, todas se hubieran merecido ganar. Y el bottom, tengo como muchas combinaciones en la cabeza, en ninguna de ellas está la niña Isha ni la santa. Tengo a Dita por una parte, tengo a Dita que, aunque me parezca de ultra mal gusto lo que ha hecho, todavía podría entender una justificación. Tengo a Angelita, que para mí era botón clarísimo y que no se tendría que haber salvado y que tendría que haber hecho el lip sync 100%. Y tengo a Maggie, que ya solo, si te centras en valorar el último look y lo que se tenía que parecer al primer look, ya era botón clarísimamente. Y te podría comprar a Shani botón salvada por el último, pero solo por el último. Punto. Pero la niña tendría que estar con el botón. Y a Shani lo hubiera salvado 100%. Entonces. Sí. Es duro, sí. Yo, lo que habéis dicho. O sea, yo, el top, estoy de acuerdo. Creo que las tres que están ahí tienen todo el sentido del mundo. Y no me voy a repetir lo que habéis dicho. En el bottom, yo hubiera puesto a Dita, Angelita y a Meggy. Pero bueno. Pues nada, ¿cómo queda la cosa? Que gana Miss Cristo el programa de hoy y que tenemos en el botón, se salva de ese botón Angelita la Perversa y finalmente Lip Sync a vida o, espérate, a vida o muerte. Muerte, muerte. Que es como lo hace la propia Supreme, pues así. Entre Shani la Santa y la Niña del Antro. Canción Las 12 de Ana Mena. Increíble, o sea, de verdad, yo estaba dando volteretas. Digo, esta es una canción de lip sync de manual, al fin. No sé si estáis de acuerdo con la elección del tema. Sí. Yo lo celebro. Ay, me ha encantado también. Era una que llevaba esperando que saliera desde hace mucho tiempo ya. Y bueno, la niña lo dio absolutamente todo. O sea, me hubiera gustado que se hubiera guardado más trucos bajo la manga, pero sí que es cierto que ahora. Si da la casualidad de que vuelve a caer en el botón, rezo porque no, la gente ya sabe a lo que se está enfrentando, con lo cual, guay. Total. O sea, no guay porque se fue Shani y me puso muy triste, pero bueno. Sí, sí. Bueno, se fue, pero nos dejó una gran frase. Betty man que pierda. O sea, no, aquí no, las no, cosas no, como son. Pero y ojo, sí. Escúchame una cosa. Cuando Shani se fue, que se fue cantando, dije yo, nena, yo quiero ver ese talent. Es como que si estuvo, te lo grabas en tu casa, ya te digo, estuvo en Operación Triunfo en el casting. Llegó hasta la fase final. Es está en YouTube, lo podéis ver. Es increíble. Oh. Sí, sí, sí. Hostia, pues. O sea que hay talento en varios registros, pero es verdad que, bueno, pues se sintió triste porque es como si este es el primer programa y ya hemos sufrido lo que nos espera duro, ¿eh? Es la sensación que tengo. Pero en fin, tampoco vamos a demorar entonces mucho más esto. Ganó la Niña del Antro, se salva, despedimos a Shani la Santa y ya pues hay una menos en el grupo. Así que a ver la semana que viene con ese show de talentos que hubiese sido ideal para un primer programa como carta de presentación y que lo han dejado ahora pues para un segundo episodio. Lo vamos a dejar entonces aquí. Vamos ya con la despedida final. Así que nada, Sofía, que espero que te lo hayas pasado bien. Más de 2 horas, pero es que el primer programa siempre es así. No pasa nada. Venía ya mentalizada. Digo, hoy la tarde la tengo para el batallón bruto, pero me ha encantado hablar con vosotros. Y nada, nos vemos la semana que viene, el lunes. Totalmente, totalmente. Y por favor, que quien vea este vídeo que nos comente cuál es su favorita, cuál no es su favorita. ¡Ay! La porra. Venga, para despedirnos, que no se me olvide. Sofía, ¿con quién yo te quedas? Yo diría la porra, Miss Cristo. Miss Cristo, uh-huh. De momento, la como posible ganadora. Vale, me gusta, me gusta. Marta, nos despedimos. Igual, dime también tu favorito o favorita y ya está. Ya, y la niña muerte, por favor. Que llegue al menos a la final. Muy por favor, bien. Que se haga justicia. Genial. Pues lo mismo, Ari, nos vamos ya. Yo, niñista de corazón, no de ocasión, pero mención especial a Miss Cristo porque realmente creo que lo va a petar. Ojalá no me equivoque. Y nada, nos vemos la semana que viene a ver qué pasa. tengo ganas de verlo. A ver qué pasa. Y Américo, primera vez, tu segunda primera vez como la categoría. ¿Qué tal? Correcto. Primera, pero no última, vaya. Sí. Mañana es festivo en Barcelona, o sea que no pasa nada por quedarse aquí. Si queréis, hacemos 2 horas y media más, por mí estupendo. Tengo que madrugar. Yo me voy a decantar, nos va a quedar un poco monotema, pero me decanto por Miss Cristo también, Clara preferida. Y nada, encantado de estar por aquí y con muchísimas ganas de volver la semana que viene. Genial. A mí me pasa un poco, yo también tengo el corazón dividido. La niña del antro es increíble, Miss Cristo, ya vemos que hay ahí un concepto. Y ojo a Mariana Stars, que la tenemos ahí como, sí, una cara bonita, un cuerpo, tal, pero puede dar momentos. La semana que viene lo vamos a descubrir con esto de los talentos, a ver qué pasa. Así que nada, lo dejamos aquí. Esto va sobre todo para Américo. A la hora de despedirnos tenemos que poner un corazón. Si eres la vieja escuela, harás el corazón de una manera. Si eres más joven, pues lo harás de otra. Yo soy de la vieja escuela. El corazón K-Popper se me compra. A mí me gusta mucho este. Pero este no me lo vais a comprar, ¿no? Venga, puedes hacerlo. Voy a hacer el que me han enseñado. Venga, pues nos vemos. Adiós.